Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardecitas que tienen ese no sé qué, en fin, buena. Yo grito todo lo que quiero, ¿qué me hace señor? No gesticule tanto y no grite tanto porque va a cobrar, ya se lo dije. A mí no me gusta el tipo que me grita. Le hablo directo al micrófono, ahí va. Eso, ahí es. Está. Venga, doña Ivana Casas, ¿cómo le va? Acá estoy, buen día a todos. Bien. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Bien. Pero no me gustan los gritones ni los gesticuladores, porque para eso estoy yo. Claro, por eso, no tiene competencia. Estamos en Nosotros y los Medios número 253. 253 programas que van de a un sábado por vez. Son muchos. 253 programas, programa número 253. De Nosotros y los Medios, este espacio donde hablamos acerca de lo que ocurre en los medios de comunicación, tratamos de mostrar lo que ocurre en los medios de comunicación y de vez en cuando hasta se nos ocurre alguna idea acerca de lo que ocurre en los medios de comunicación, pensando que los medios de comunicación son parte también de la realidad político, institucional, social, económica de este bendito país. ¿Qué me falta? Bueno, me falta presentar al invitado que ya está en nuestra mesa, pero del cual vamos a esperar un cachito para hacer el suspenso. Porque yo aprendí que hay que mantener el suspenso en la audiencia. Están todos diciendo, ¿quién será hoy? Bueno, esperen un cachito. Sí. Digamos entonces que es el 253, ya lo dijimos. El 53, si usted quiere jugarle a la quiniela, pues debe soñar precisamente con un barco, o con un marinero, o con un lobo marino, hasta ahí todo dentro del género, o si no, con Florencia, que por ahí es una chica bastante gaviota, vaya uno a saber. Lo cierto es que cualquiera de esas... Decía, conmigo no, dice Flor. Claro, te iba a decir. ¿Será esta Florencia u otra? Claramente es esta Florencia. Es esta Florencia, claro. Todos deben soñar entonces con Florencia para poder jugarle al 53. 253. O por ahí Florencia tiene un novio marinero. Tal vez, de eso, pero el novio marinero tiene muchas. El marinero tiene una novia en cada puerto, es el problema. Bien, es. El problema o la virtud, según de qué lado lo miremos. Claro, digamos. Por lo menos de vez en cuando. En fin, programa número 253, ya lo dijimos hasta el hartazgo, digamos 29 de abril de 2017, ese es el día de hoy. 29 de abril, otros 29 de abril en la historia. ¿Quiere saber quién nació, por ejemplo? ¿Quién? En 1936. Y hace bastante. Una chica, hace 81 años. Una chica que se dedicó finalmente en su vida a escribir poesía. Ajá. Y que es considerada una de las poetas más importantes de la republiquísima Argentina. Uh-huh. Una chica que tenía algunos problemas, que transitó por algún neuropsiquiátrico, pero suele ser también patrimonio de los poetas en general, darse una vueltita por los neuropsiquiátricos. Estamos hablando de doña Alejandra Pizarnik, que nació en el 36, o sea que estaría cumpliendo... 81 años. 81 años exactamente en el día de hoy. Un poquitito más acá, 10 años. Ya falleció en el 72. 10 años después, o sea que está cumpliendo 71 años. Sí. Pipo Pescador. Vamos de paseo, sí, en un auto feo. Uno de los pocos artistas de una canción. No había más, pero esa pero la, es una, la, digamos, de ese Pipo Pescador, hay una sola canción que lo refiere. En realidad en todos los programas cantaba canciones, lo que pasa es que lo inmortalizó esta, ¿no? Bueno, después nacieron en el 54 Jerry Seinfeld, para quien le interese el stand-up norteamericano, a mí poco. Michelle Pfeiffer, que sí me interesaría, sí, mucho, Michelle, si no estuviera felizmente casado en recientes nupcias. Claro, es solo por eso que no le da bola a Michelle Pfeiffer, si no te da bola. No es solo por eso, también tiene mal aliento. Me cansé. En un momento me cansé, dije, mira, Michelle, o usás el dentífrico o empezamos a hablar de otra manera. Se le presentan las dos gatúbelas. Las más conocidas, Michelle Pfeiffer y la otra, la... ¿Cómo se llama la ahora otra? Te quiero ver. La... No, yo no me acuerdo. La vos... chica Bond. Ah, la chica Bond. ¿La puedo decir la morocha? Berry. Hal Berry. No, yo me acuerdo de la... Presentan las dos, ¿qué haces? Yo me quedo con la primera, con la del Batman Pop. Ah, la de la serie. Era una cosa, hermanito, que... ¿Que sabe quién era? Sí, sé quién es, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, pero era la misma de Los Locos Adams. Era Morticia. No. Bueno, vaya a estudiar igual. No. A ver, Morticia de Los Locos Adams era una villana de ese Batman, que era la... me voy a acordar, obvio no, pero una villana egipcia. No, Gatúbela era buena. No, pero era una villana... No, está bien, pero era una villana egipcia, nada que ver con Gatúbela. Averigüe y charlamos. Y es el Día del Animal. Sí, ese día. Felicitaciones. Ah, pero está muy original hoy, Buya. Ese chiste lo hacían en la cuarto grado, creo. Lo hacía en la tuerca. En la tuerca, claro. En fin, comencemos entonces, basta de... Es el Día del Animal, pero sí, vamos a pasar música alusiva. Vamos a pasar música alusiva. Sí, hay mucha música dedicada a distintos animales y particularmente al... mejor amigo del hombre, ¿no? ¿El hipopótamo? No, el perro. Ah, el perro, mire usted, el perro Santillán, el perro Berbisky, el perro... El perro Alvarelo era uno que jugaba en San Lorenzo, bastante malo. ¿Por eso le decían el perro? Agarré el campeón del mundo del 86, le decían indistintamente el mago o el perro. El mago era irónico. Bueno. En fin, comenzamos entonces este 253 de Nosotros y los Medios y comenzamos con, como siempre, un panorama por la semana, pero como tenemos un invitado a quien todavía no presentamos y lo tenemos ahí juntando orines para que empiece a chamullar, vamos a escuchar el primero de los audios preparados a tal efecto. Sí, que lo involucra directamente, que creo que aparece diciendo algo. No sé, si no, fíjate a ver si conoces quién es, porque es gente complicada. Bueno, escuchemos. El viernes pasado el Ministerio de Seguridad anunció que dos suboficiales resultaron heridos en un procedimiento en la Villa 1114 cuando estaban averiguando por robo de autos. Esto fue el parte oficial, incluso la ministra Bullrich va a visitar a los dos uniformados que presuntamente estaban heridos en el hospital Piñeiro. Pero estos son uniformados, ¿no? No, pero hoy, gracias al trabajo de La Garganta Poderosa, es una revista que todos conocemos, una revista villera que se hace en la 1114 y en la Villa Zabaleta, se conoció que lo que ocurrió efectivamente ese viernes no fue que fueron baleados ni agredidos los suboficiales de la Gendarmería y de la Policía Metropolitana, sino que por el contrario, alrededor de las 9:30 de la noche, 10 de la noche, llegó un patrullero de Gendarmería que quiso pasar por donde estaban ensayando la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo. Ellos le pidieron que se retirara, que fuera por otro lugar, porque había muchos chicos no contentos con esto. Pasaron entre la gente y dieron a varios chicos. Allí fueron increpados los policías. En ese momento apareció un gendarme, lo conocen en el barrio como el Polaco, que se la agarró con el que dirige la murga y lo agarró a balazos de goma. Después le pegó un balazo al hijo del murguero, que se llama Cardoso, le pegó un balazo en la pierna, y después apalearon, balearon y maltrataron a toda la gente que estaba allí en el lugar. Esto ocurrió el viernes pasado en la Villa 1114. La Procuraduría de Violencia Institucional, Procubin, está investigando este tema porque es muy grave. En un contexto de crecientes denuncias de abusos policiales, dos jóvenes de 15 y 18 años, miembros de la revista comunitaria La Garganta Poderosa, denunciaron haber sido torturados por las fuerzas de seguridad federales. Luego de que su caso se hiciera público, fueron intimidados nuevamente por agente de la Prefectura Naval. Quería decir que se me acercaron a saludar muchas madres, muchos padres, abuelas, abuelos, chicos desaparecidos que le pasó lo mismo que a mí, no la pudieron contar. Y nada, yo estoy en representación de todos ellos, estoy acá y lo puedo contar. La violencia institucional hacia los jóvenes, pobres o villeros es algo que ocurre hace años, pero según denuncian desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, se ha incrementado alarmantemente desde que asumió el nuevo gobierno. Ha habido en otros momentos y bajo otros gobiernos actitudes vergonzantes, actitudes hipócritas, pero recién ahora hay una actitud militante de ordenar este tipo de políticas que hace que las fuerzas de seguridad sienten que tienen carta blanca para hacer cualquier cosa porque van a ser respaldados. En consecuencia, los integrantes del colectivo que edita la revista, junto a vecinos de la Villa 21, curas villeros y movimientos políticos y sociales, organizaron una conferencia de prensa para reclamar por el control popular de las fuerzas de seguridad. Estos prefectos que son dados de baja están enjaulados en Marcos Paz gracias a que los han dado de baja. Los gritos de todos ustedes, los huevos de Iván y los huevos de Ezequiel. Ellos dieron de baja a los prefectos que nunca más en su vida van a ser prefectos. Todos nosotros los dimos de baja. La lucha y la organización popular los dio de baja. Bueno, estamos ahora en comunicación telefónica con Nacho Levy, él es coordinador de Garganta Poderosa. Recordamos que Micaela es militante de la Garganta Poderosa. Nacho, buen día. ¿Qué tal? Buen día, che. Gracias por el espacio y por la audiencia. Estamos viendo ahora lo que sucedía en la puerta de la comisaría y el momento de la liberación de Micaela. Pero a ver, ¿qué nos podés contar respecto de cómo se llega a esta detención? Bueno, Micaela es una compañera nuestra, tiene 25 años, milita en la Villa 21-24. Volvía caminando de hacer unas compras y se encontró con una situación que lamentablemente mucho más normal de lo que viviera en nuestro barrio. En este caso, estaban verdugueando un chico de 13 años al que estaban queriendo esposar para llevarlo detenido. Entonces nuestra compañía interviene registrando la situación en su celular. Comienza un intercambio con los policías. ¿A dónde lo van a llevar? No lo pueden llevar detenido. No, no importa que sea pariente. No pueden llevar detenido un nene menor. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo? Está bien, bueno, te entiendo, pero usted no lo puede llevar detenido. No, porque es menor de edad, tienen que hacer otra metodología cuando los niños son menores de edad. ¿Sabes, por ejemplo, que si es policía tiene que estar identificado y no lo sabe? Si no, la identificación de la persona tiene que estar. Y chau, sí. Señora, presten su documento, por favor. ¿Por qué? Porque usted va a salir de cero. Es un cargo público. Es un deber ciudadano. Bueno, yo necesito que estén identificados los policías. El señor acaba de meter preso al nene y no está identificado. Bueno, ¿dónde está la identificación del policía? ¿Por qué le tengo que dar mi documento? Quiero que el señor me muestre su identificación. No, hasta que este policía no muestre, tenga su identificación en el pecho como debe ser. No, no le voy a prestar mi documento. Hasta que este policía no tenga la identificación. Usted también nos acompaña. Bueno, yo los acompaño, por supuesto, antes que le pase algo a ese nene, los acompaño. Tengo que ir al juzgado porque los policías... No están preguntando, están cuestionando, que es distinto. Esa es la diferencia. Estoy cuestionando que se llevan un niño menor. No me interesa a mí la moto. No. ¿Por qué? Porque por ahí usted es un hijo o algo que le ponga a la moto. No me interesa. A vos no me podés decir a mí lo que me tiene que interesar en primer lugar. Me están llevando, me tienen que llevar al juzgado porque no doy mi DNI. Muy bueno, muy interesante. Decime así a grosso modo, ¿qué porcentaje estimás que en la Zabaleta o en Barracas en general se ocupa de delinquir? No, sería muy responsable de mi parte. ¿Vos me lo podrías responder de tu barrio? Y te diría que menos. Nunca lo pensé, ¿eh? Estoy improvisando. Delinquir entendiendo como delitos contra la propiedad. Si hablamos de delinquir, no pagar impuestos o... Bueno, eso es un... Delitos contra la propiedad. Es un delito contra la propiedad de todos. Jodido. Y así estamos, estábamos recién repasando una serie de situaciones en donde intervino la gente de la Garganta Poderosa, esa institución rara, ¿no?, que se conoce como una revista, pero que parece que hacen alguna cosa más. Uh-huh. Y nosotros tuvimos la suerte de que accediera a nuestra invitación Nacho Levy, que es coordinador de... ¿Cómo es tu título? Hola, primero, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, che? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y también por la presentación, por el laburo que se han tomado para editar todos esos audios, que la verdad que sintetizan bastante bien la realidad que vivimos en nuestros barrios todos los días. Yo soy uno de los vecinos de nuestros barrios y soy uno de los compañeros que formamos este movimiento llamado La Poderosa desde hace 14 años, que hoy es una articulación de 44 asambleas villeras que nuclea un montón de cooperativas, una de ellas de comunicación, que se llama La Garganta Poderosa y que se imprime en papel una vez por mes desde el 2011. ¿Y se llaman de alguna otra manera? Digo, porque uno te conoce por Nacho Levy de La Garganta Poderosa, pero aparte responden a alguna clase de organización, de alguna pan-organización, ¿cómo es eso? Sí, el movimiento es La Poderosa, es una articulación de asambleas que tiene una dinámica asamblearia en 44 barrios de la Argentina y ahora también en algunos otros países de la región, que fundamentalmente lo que hacemos es organizarnos desde nuestros propios barrios para generar espacios de contención desde la educación popular, en el deporte, en el arte, espacios de trabajo cooperativo y después... distintas estrategias de organización popular que nos permiten bregar por derechos que están históricamente postergados en nuestros barrios. El barrio Zabaleta tiene más de 50 años, fue creado como un núcleo habitacional transitorio, y si ustedes lo buscan ahora en la guía T van a ver un cuadrado gris, si lo buscan en el GPS de los taxis van a ver un cuadrado rojo, y si lo buscan en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que lo creó van a encontrar un cuadrado blanco. O sea que en el mismo gobierno que alguna vez lo instituyó en un momento dado de estos 50 años dijo ahora desapareció. Qué bárbaro. Claro, para el público en general son, digamos, una política muy llamativa de comunicación. La nave insignia, digamos, de La Poderosa es La Garganta Poderosa, con esa política tan interesante que han tenido de conseguir entrevistas con personalidades muy populares o muy importantes que habitualmente no la dan. Desde Francisco hasta el Indio Solari, digamos. Sí, desde Maradona a Riquelme, a Carlito Tevez y a otras figuras. La primera fue Riquelme, ¿no? La primera fue Román, sí, la más importante para nosotros porque... Bueno, a vos que no te gustan los gritones vamos a estar jodidos, pero nosotros en la tapa gritamos todo. Y Riquelme, al único que le permito gritar es a Riquelme. Muy bien, bueno, esa fue la idea, el número uno. Porque él me hizo gritar muchas veces. Está muy bien. El número uno era abrirlo con un vecino de nuestro barrio, Román era uno de ellos, y así fue esa entrevista. Lo entrevistaron el Chino y Jorgito, que no solamente nunca habían visto a Román, y nunca le habían hecho una entrevista, sino que nunca habían hecho una entrevista a ninguna otra persona. Y Román, que no es un fanático de las entrevistas, sí es un fanático de nuestros barrios, entonces les dio acceso a nuestros compañeros de la Villa 31 y lo pudieron entrevistar. Creo que a los 15 minutos Román se había olvidado que estaba dando una nota y nuestros compañeros se olvidaron que la estaban haciendo. Era una charla entre los pibes del barrio que empezamos a recorrer con ese número uno de La Garganta, un camino de visibilización para atacar otras problemáticas que tienen nuestros barrios, que en general quedan invisibilizadas cuando reducen a nuestro movimiento a un producto de mercado, a un acierto editorial, a una movida periodística. La realidad es que nosotros no nos organizamos para hacer un medio, para nosotros el medio es un medio, y el fin es la urbanización, es mejorar nuestra calidad de vida. Por eso cuando nos preguntan, bueno, Maradona, Messi, Sabina, Lula, el Indio Solari, ¿y ahora qué? Y nosotros decimos, ¿y ahora cloacas? Porque la verdad es que nos organizamos para eso, ¿no? Y el grito, tal vez si Román no hubiera gritado, hubiéramos cambiado la idea de etapa, pero como Román gritó, decidimos sostenerlo, y para nosotros es importante poder reivindicar un modo de pensarnos en primera persona desde los medios de comunicación, porque nuestro barrio no tuvieron esa posibilidad en la historia. El semanario villero de Rodolfo Walsh es una de las tantas experiencias que intentaron brotar en los barrios donde ni nosotros mismos como vecinos conocemos a quienes antes han hecho poesía, han hecho fotos, han hecho ilustraciones. Entonces construir una identidad propia tenía que ver con eso y con entender que nuestra manera de comunicar inevitablemente va a estar sujeta a nuestra manera de vivir. A veces el periodismo rehúsa determinadas palabras que consideran malas y aplica determinados tonos que considera buenos, y nosotros decimos siempre que tal vez ellos pueden hablar de la droga o de la urbanización en el mismo tono que hablan de la Revolución Francesa porque las tienen en la misma distancia. Ahora, cuando vos estás escribiendo con un sorete que te flota entre las piernas porque te cae agua del techo y las cloacas están tapadas en ese inodoro gigante, es un poco más difícil ser solemne. Claro. Sí, incluso no es por emprenderla contra Slotoviaza, pero nos llamó, viste, en el audio que pasábamos, esa conversación que tuviste, nos llamó mucho la atención porque no, si me apurás, yo no lo puedo poner, lo todavía dentro de lo peor, lo más reaccionario. No, incluso el otro trata de contestar. Y con su buena conciencia presenta buena parte de los prejuicios de la patria periodística. Nobleza obliga, digo, si así lo hubieran presentado, nosotros mismos lo hubiéramos rectificado, porque Loto es tal vez uno de los pocos periodistas de los que uno conoce por televisión o de los medios masivos. Que accede a nuestros barrios como accede a cualquier otro barrio. Cuando lo asesinaron a mi hijado, que se llamaba Kevin, que murió en un tiroteo de más de 3 horas, de 105 disparos de Uzi de FAL con arma de guerra, 50 metros de dos casillas de gendarmería, en una zona liberada por la fuerza de seguridad. Nosotros hicimos un festival para denunciar lo que estaban invisibilizando los medios de comunicación. Y el Loto no solo que vino sin que nadie lo llamara y entró caminando al barrio como cualquiera entra caminando a otro barrio. Entonces no tenemos duda de qué lugar él nos da ese espacio. Y nos parece sensata cada una de sus intervenciones, incluso esa donde a nosotros nos permite también salir a responder que nosotros estamos parados en un lugar que a veces suena irreverente o provocador, básicamente porque no estamos habituados a escuchar a ninguno de los vecinos o las vecinas que vienen de nuestros barrios. Nosotros vivimos repitiendo que hay un dato muy contundente respecto a eso. Basta poner la televisión en hora pico en el canal de aire que ustedes decidan y revisar todos esos paneles de opinólogos, de editorialistas, de columnistas, van a encontrar rubios, morochos, altos, bajos, gordos, flacos, homosexuales, heterosexuales, hombres, mujeres, judío, católico, pero pobres no. Pobres no hay, es la voz que falta, ¿no? Y casi no hay de un determinado partido político tampoco. Pero bueno, eso no. en realidad lo que vas a encontrar. Pero es cierto, hay menos pobres todavía. Pero digo. No hay ninguno. Claro. Ninguno. La gran cantera desde donde los medios de comunicación, los periodistas, muy mayoritariamente, diría 99,99%, hablan en la experiencia de la clase media porteña. Sí, sí. Porque si nos ponemos a hilar finito, también se olvidan del resto del país. No, pero es que la idea es la idea siempre de, a veces decimos, hacemos esta parábola. Si usted le pregunta a cualquier transeúnte de los sectores medios o a cualquiera de estos periodistas, imagine una persona de origen argentino que está cruzando la avenida principal en Montevideo. Imagínese eso. Y después le dice, bueno, ¿a quién imaginó? Y se imagina a nadie, a un hombre de entre 30 y 40 años, blanco, de clase media. Y le dice, macho, subite al bondi y te das cuenta que ese no es el argentino. No es, de ninguna manera representa a la inmensa mayoría de los argentinos. Y sin embargo, esa es la idea de argentino que se ha construido. Bueno, pero creo que ahí así como nosotros intentamos desestigmatizar al fútbol muchas veces, porque para nosotros fue una herramienta fundamental. Todo esto de lo que estamos hablando, para nosotros nació con un equipo de fútbol que después se transformó en una asamblea, y la revista de la que estamos hablando nació con un jugador de fútbol. Entonces cuando nos dicen... Ah, esa historia me interesa, debemos contarla, pero bueno, seguís. No, digo, cuando nos dicen que el fútbol es el opio de los pueblos, nosotros decimos, no sabemos cuánto saben de fútbol, pero el pueblo no entendieron nada. Y probablemente de opio tampoco. Y tratamos de desestigmatizarlo. Creo que en este caso los medios, más allá de que nosotros también nos la agarramos mucho con los medios, también son un espejo de lo que sucede en el resto de la sociedad. Porque si en vez de hablar de los medios hablamos de la política, habría que ser sensato y decir que también en todo el arco político, de la izquierda a la derecha, son blancos y universitarios los que suben arriba del escenario y son negros villeros los que tienen los palos de la bandera. Sí, y más que eso, si vos te fijás en determinados lugares, estoy pensando en Giladas, pero digo, el ambiente artístico, no solo son blancos, sino que aparte son parte de, ponele, 40 familias y están todos relacionados entre sí. Bueno, en teoría hay una película que se llama El Elefante Blanco, que viene a recoger alguna representación de lo que sucede en nuestro barrio, una película de las que hacen mucho daño porque alimentan un estigma. Nosotros la vimos dos veces, la segunda vez fuimos para contar los tiros, hay un tiro cada un minuto 24 segundos en promedio. Y entonces siempre invitamos a la gente a que entre a la villa que quiera. Recordemos esa que protagoniza Darín, que se supone tiene alguna relación de homenaje con el padre Mujica. Nada más lejos que hacer un homenaje al padre Mujica. Padre yo Mujica. Tenía miedo que me haga daño y la evité puntillosamente. Me parece bien. Nosotros a Darín lo respetábamos, lo hemos entrevistado en la revista, pero el concepto de la película es muy fuerte, ¿no? Siempre decimos que si vos entras a una villa y escuchás un disparo cada un minuto y 24 segundos, nosotros devolvemos la plata de la entrada. Y la propuesta visual de la película hace juego con su propuesta conceptual, pues no solo que el protagonista es Darín y sus ojos celestes, la chica que protagoniza la revuelta del barrio, enseñándole a los vecinos de un barrio que tiene 70 años de historia cómo en teoría deberían luchar, y a su vez otros dos acompañantes de los protagonistas que casualmente vienen del país que entrega los premios que seguramente Trapero quería ganar. Sí, claro. En la película participan vecinos de los barrios en roles absolutamente secundarios. Por eso digo, la propuesta conceptual va de la mano de la propuesta visual. Todos los negros fuera de foco. Está más caro. Eso, bueno. Está sí, en cuanto a los ojos celestes, nobleza obliga a decir que Mujica, quizá el emblema de los curas villeros, de la opción por los pobres y demás, no solo tenía unos hermosos ojos celestes, según opinaban las chicas de entonces, sino que además provenía de una familia de la más rancia oligarquía y demás, ¿no? Pero es que no es así una... Que, ni no. siquiera es nobleza obliga, digamos, es parte de lo que estamos diciendo. Claro. El tipo que sobresalió, el tipo al que los medios le dieron pelota, el tipo que queda en la historia, es el que es rubio de ojos celestes y hijo de una familia patricia, digamos. Claro. Porque... desconozco, digamos, esto es la verdad, lo desconozco, pero estoy seguro de que sí debe haber cantidad de curas villeros más morochitos, más oscuros, sí, claro, y con menos prensa, que hicieron un laburo similar al de Mujica, por lo menos. Sí, no sé si similar, sin duda es un prócer de nuestros barrios, independientemente de la fe que profese cada uno, no solo por su obra, sino también por su legado, por lo que representan en todos nuestros barrios los curas villeros, independientemente de donde uno esté parado en relación a la fe, incluso a las instituciones eclesiásticas. Y creo que ahí nosotros somos muchos de darnos con un látigo a la clase media, y me parece que está bueno reparar un poco lo que están reparando ustedes, ¿no? No solo el padre Mujica, Rodolfo Walsh, el Che Guevara, no eran vecinos de nuestros barrios, y sin embargo asumieron sus causas como propias. Entonces a nosotros nos parece que hay algo de eso, nos parece que, así como el feminismo también ha instalado la idea de que uno puede ser compañero de las compañeras feministas y está dispuesto a renunciar a sus privilegios, la clase media también en algún momento de la historia va a tener que expropiarse los beneficios que le fueron concedidos, aunque no los haya elegido. ¿Esto quiere decir que todos tenemos que volvernos pobres? No, quiere decir que si vos tuviste la posibilidad de acceder a un medio de comunicación, a más de 30 años del regreso de la democracia, tal vez lo que esté bueno es que, más que volverte voceros de aquellos que históricamente nos han presentado como sin voz, generemos los puentes y los espacios para que esas voces también se escuchen. No solo porque es justo para quienes pueden emitir un mensaje que seguramente tengan atragantado, sino también para los escenarios que construyen quienes son receptores de esos mensajes, y que por más que sean presentados desde la pluralidad, en general vienen todos desde la misma hegemonía de la clase media, del mismo monopolio de la blancura. Mira, con motivo de la... A mí me tocó participar... Me gustó el monopolio de la blancura, ¿eh? Ya no es el desafío, es el monopolio. A mí me tocó participar por el tema de la ley de servicio de comunicación audiovisual, me tocó darle dos o tres vueltas al país y participar en decenas de charlas y demás. Y una cosa que a mí me gustaba decirle medio provocadoramente, decía, porque obvio el reclamo que viene del fondo de nuestra historia, el reclamo de federalismo, diciendo la televisión argentina habla de historias de porteños. Entonces yo le decía, ojalá hubiera un programa que hablara de lograra la síntesis de toda la ciudad de Buenos Aires. En general habla de 10 manzanas, que son las 10 manzanas de Palermo, porque si contara historia de La Boca, de Barraca, de Soldati, de Pompeya, del sur, de lo que pega contra el Riachuelo, sería bastante más parecido a la Argentina que de lo que realmente es. Sí, sí, bueno, ya lo decía Scalabrini, ¿no? Buenos Aires es el vórtice del torbellino donde un escupitajo lanzado en Salta tiene su repercusión en Buenos Aires. Ahora, si de Buenos Aires vas a tomar nada más que 10 manzanas, ahí estás en el horno. Claro. Sí, encima, ¿quién las va a tomar, las 10 manzanas? Que eso es lo que estábamos discutiendo recién. ¿Y cómo las va a tomar? El otro día, en esa charla que compartimos sobre Rodolfo Walsh, nosotros recordábamos un aprendizaje que tomamos de un filósofo que tiene la garganta, que en ese momento tenía 12 años, que se llama Kiki. Cuando en la primera ronda de educación popular enfocada en la comunicación, cuando empezamos a pensar la idea de hacer una revista, un compañero que venía del periodismo tradicional, se dispuso a explicar cómo se enseñaba a escribir una noticia en las escuelas tradicionales de periodismo. Y entonces contó que existía una técnica que se llama la 5W, claro, que consiste en responder quién, cómo, cuándo, dónde y por qué en la cabeza de la noticia. Entonces el Kiki preguntó... ¿Por qué W? ¿Por qué la letra W? Y la compañía dijo, bueno, porque esas cinco preguntas en inglés tienen la letra W. Dijo, pero ¿por qué en inglés? Bueno, porque el periodismo en Estados Unidos, y Quique es hijo de dos compañeros que fueron fundadores de La Poderosa y que seguramente estarían acá si hubieran nacido en un barrio con presencia del Estado, pero no tuvieron esa suerte. Entonces Quique iba a una asamblea todas las semanas desde que nació. Y dijo, pero Estados Unidos, no dijimos que era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas. Y entonces, y no le cerró la 5W y se fue a la casa un poco enojado. Y la semana siguiente volvió y dijo, yo tengo una técnica mejor que la 5W, que son las 5P del Kiki. Es por qué y por qué. Muy bien. No, la realidad es que nosotros lo tomamos... Se quedó... Sí, y lo tomamos carburando. Como una ocurrencia. Pero ahora te digo la verdad, a partir de la garganta y sobre todo las figuras que aparecieron en la tapa, cuando nos invitan de universidades o de espacios donde se trabaja la comunicación más tradicional, nosotros llevamos la teoría del Kiki y la exponemos porque nos parece que si nosotros hubiéramos sido capaces de escuchar a nuestros filósofos, a nuestros barrios, a nuestros niños, en vez de comprar la comida masticada que nos mandaban de Estados Unidos, tal vez no hubiera sido necesaria una revista para desestigmatizar a la villa. Porque vos con la 5W todas las semanas te cuentan que un delincuente asaltó un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robarle el estéreo. Y con la 5P el Kiki te tendría que haber dicho que ayer era una persona armada que había salido a robar porque necesitaba comprar droga, porque se hizo adicta a los 14 años, porque su padre trabajaba 25 horas por día porque nacieron en una villa. Entonces la teoría de Kiki cala bastante más hondo que la 5W que nos quieren inyectar. Y está muy bien la teoría del Kiki, porque de todas las W posibles, la única que no se usa de manera habitual, pero digo, de manera consuetudinaria no se usa, es precisamente la, para decirlo en inglés, why, o sea, el por qué. Claro. Nadie se pregunta el por qué, es quién, dónde, cuándo. ¿Por qué? Ah, no, ¿por qué no? ¿Por qué mejor no? Es la pregunta que contextualiza, que claro. Es un poco lo que acaba de bueno, decir Macho, ¿no? Todo tiene un contexto. Aún en casos resonantes y que arrastran en la historia y que no han sido resueltos, estoy pensando en el atentado a la AMIA. Sí. Siempre se indica a quién, desde dónde. Para, papá, ¿y por qué? Ah, no sé. Claro. Esa parte no se la pregunta a nadie. Uh-huh. Como bien decía el Kiki, es la pregunta fundamental. Si no entendimos nada. Y si a eso le sumás la trampa de la objetividad, de la neutralidad, se vuelve un mecanismo muy peligroso de formar opinión pública que de la noche a la mañana te puede encontrar con el 54% de la sociedad votando a un gobierno que atenta contra sus propios intereses. Pero creo que se construye eso desde un lugar muy irresponsable. Por eso la garganta, por supuesto, que se escribe en primera persona, por supuesto que está dicho desde qué lugar decimos lo que decimos, porque eso también hace al porqué decimos lo que decimos, y no es un dato menor. De hecho, si ese fuera al menos un tema de discusión en las marquesinas mediáticas, habría determinadas cosas que deberían cambiar de manera urgente. Porque vos fíjate que el periodismo deportivo, justo esta semana nos invitaron a charla a una revista que de paso les recomendamos, que se llama Don Julio. ¡Ajá, qué lindo! Sí, pero tiene mucho más de Cortázar que de Grondona, ¿no? Ah, claro. Jugaron con el... Sí, que no, pero interpela al fútbol desde otro lugar y escriben ahí mucha gente de que entienda el fútbol desde un lugar muy piola. Y el periodismo deportivo, decíamos nosotros ahí, en general hace muchas cosas mal. A nosotros no nos gusta lo que hace el periodismo deportivo, no nos gusta que hable de los inadaptados de siempre, que por sí es una contradicción, ¿no? Posición de siempre deben estar bastante adaptados. Claro. Entendieron mejor cómo es la milonga que pero fíjate adaptado. Que el periodismo deportivo es una cosa que le hace bien. A ningún cronista de ningún diario que cubra Racing o Independiente se le puede ocurrir escribir la noticia del día de Racing o Independiente sin haber ido al entrenamiento de Racing o Independiente. Y sin embargo los medios están minados de tipos y tipas que escriben sobre las villas sin haberlas visto ni en el Google Map. Y eso es muy complejo, porque cualquier interpretación que hagan, aun cuando la escriban en tercera persona, aun cuando no reconozcan como una decisión política la información que escriben objetivamente y la que no escriben subjetivamente, aun en ese caso, es muy difícil que puedan acceder. Digo, nosotros no ni siquiera atacamos su costado ético o su disposición a tergiversar la verdad. Simplemente le concedemos la inimputabilidad que le da estar absolutamente privado de saber qué carajo pasa en un barrio que no vieron ni por la tele. Y pero para eso están las revistas, la televisión, ellos te dicen cómo son. Bueno, claro. fue varias veces mencionado acá, Rodolfo Walsh decía que solo se podía escribir bien de lo que se conoce. Y es bastante sensato, ¿no? Bueno, y cualquiera que haya escrito... Convengamos en que no es muy práctico, si fuera por eso la mayoría de los periodistas de este país no podrían escribir sobre absolutamente nada. No, claro, digamos, y ahí está. Y es más, cualquiera que se haya visto en la obligación de escribir tres líneas con algún grado de responsabilidad, como diciendo... los que lo van a leer me pueden retrucar y qué sé yo, ahí entendés la inteligencia del planteo de Walsh, obvio, pero que a menudo no se cumple. Mira, yo tengo siempre no una, solo no se cumple con el porqué de las W, sino que la otra recetita de por lo menos chequear tres fuentes. Si la chequear, si una de esas fuentes, cuando en policiales, por ejemplo, si una de esas fuentes fuera un vecino del barrio donde ocurrió el suceso, muy probablemente no dirían todas las barbaridades que dicen. De cualquier manera, te digo más, ni siquiera les pido que chequeen tres fuentes. Yo tengo una anécdota chiquitita de mi paso por una revista del mainstream periodístico, que me mandan a hacer una nota y van a hacer una entrevista y tengo que escribir la nota, ¿no? Y el chabón al que entrevisté era Paul Vaslavik, ¿no? Entonces, el tipo me habla de una serie de cosas y yo la voy escribiendo y la pongo. Entonces viene el jefe de redacción y me dice, ¿y qué es tal cosa? Y yo me quedé en el aire y digo, no tengo la menor idea, la mencionó Vaslavik. Dice, ¿cómo vas a escribir algo que no sabes qué es? Digo, esta sola idea te evitaría hacer muchos desastres en el periodismo. Bueno, ¿qué es eso? Está planteado como un océano de un centímetro de profundidad y entonces cuando vos metés el dedo solamente con eso, te das cuenta, y nos pasa cuando, sobre todo en el ámbito académico, universitario, por ejemplo, nos invitan a una universidad de comunicación, y las preguntas empiezan, bueno, pero la garganta tiene, las fotos están sacadas con muy buena luz, si no tiene una formación académica, ¿cómo puede ser que le den una buena luz? Y está bien escrito. ¿Cómo? A ver, por supuesto que en todos los espacios de formación hay compañeros que manejan herramientas técnicas y las ponen a disposición del conjunto. Ahora, lo que se niegan a ver es que todos esos compañeros que forman parte de la garganta proviniendo del periodismo tradicional, en la parte de la gráfica, de la fotografía o de la ilustración, todos han trabajado en un montón de otros medios. Y en ninguno de esos medios consiguieron el alcance que consiguió la garganta, porque el valor agregado de la garganta no está puesto en los saberes técnicos que manejan esos compañeros y que seguramente van a manejar, y por eso intentan rejerarquizar quienes montan esas preguntas, sino precisamente en la mirada que fue históricamente postergada, ninguneada, desestimada de todos los demás integrantes de la garganta, que son los que intentan relativizar quienes preguntan desde el otro lado. Bueno, tenemos un audio más. Tengo 235 preguntas, como por ejemplo, ¿cómo eligen a esos compañeros que tienen determinada preparación? ¿Cuáles son los requisitos para ser integrante? Y sobre todo la primera que tiró, esto de que nace como un equipo de fútbol y después va creciendo. Todo esto lo vamos a contar en un ratito, pero vamos a escuchar uno de los audios que tenemos preparados para este día, a ver cómo viene. Este se llama de un modo extraño, ¿no? Hay una C mayúscula, está el nombre del presidente, tiene una nota musical al principio, Lax de Tu Macri. No sé bien de qué va, vamos a escucharlo. Dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero, en transformar el Estado en un aguantadero. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Un allanamiento en Isla Maciel con una joven de 16 años golpeada y esposada, eso es lo que por lo menos se ha podido conocer públicamente. Francisco Olveira. Sí, bueno, de hecho está en mi iglesia todavía posada. Algo de película de Fellini, ¿no? Hicieron un allanamiento, teóricamente en principio por droga, en el barrio, y bueno, se fueron y dejaron a una nena de 16 años esposada y le dijeron que fuera al polo judicial a hacer la denuncia y que le saquen las esposas. Independientemente de si el allanamiento era justificado o no, lo que está claro es que el procedimiento policial no cumplió con ningún requisito de cumplir la ley y de cumplir con los derechos humanos, porque ese es el tema, ¿no? El otro día con lo de los cartoneritos, el comedor, hoy esto, una criatura de 16 años que te la dejan esposada, la verdad que no sé qué tiene la policía de la provincia de Buenos Aires en la cabeza. Y mientras trabaja intensamente. La experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chin. ¡Ay, Dios mío! Aprendiendo informática, nunca había abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos, sí, estaban tremendos. No, es verdad. Pasó en el hogar San Martín. Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Hubo un mes malo que fue febrero, efectivamente. Pero yo creo que estamos haciendo las cosas para que las cosas funcionen bien. Sí, realmente. Mona, por favor. Mona Moncalvillo. A mí me parece que todavía falta muchísimo, porque creo que no despegamos de lo que me parece más grave. Hay mucho hambre, hay mucha desocupación, y son porcentuales altísimos de la gente que uno ve. Por ejemplo, acá en Capital, es muchísima la gente que duerme en la calle, que no tiene trabajo y que no tiene un horizonte inmediato para nada. Entonces vos vas sumando eso de las provincias más grandes y es una situación que se repite y se repite. Falta de trabajo, lo que significa hambre, lo que significa la pobreza. Yo creo que no hemos superado todavía eso, porque podemos empezar a pensar en el crecimiento, en acordar medidas, aunque se tengan ideas políticas diferentes, pero primero tenemos que darle de comer al que tiene hambre. Me parece que eso es primordial. Y después asistir al que lo necesita rápido. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Lo que dice Mona es la realidad. Eso es así. Lo único que hay que generar las condiciones de confianza. En el mundo contemporáneo, gobernar es generar confianza. Para que cuando todos piensen que las cosas van a ir bien, empiecen a ir bien. Y si todos pensamos que va a ir mal, aunque no estén tan mal, nos vamos al tacho, ¿no? Así que no estamos bien es absolutamente sí. Claro. Sí. En lo personal, la preocupación es si vos ese día hiciste algo para que las cosas empiecen a revertir. O si optaste por hacerte el distraído y dejar que las cosas se sigan cayendo. Entonces, bueno, eso depende de la buena fe y del buen corazón que cada uno tenga. Diego, vos que sos un tipo de mundo que conocés cada rincón del planeta, los continentes. Sí, me conozco toda la discoteca. Sí. No, el mundo está al revés, hermano. Lo que está pasando en Venezuela es algo increíble, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Argentina. Yo tengo la suerte de ver Telesur acá, y está bien que Telesur va a defender a Maduro, pero Maduro no es un terrorista. O sea, Argentina la vengo como una cenicienta de Donald Trump. Ahora los chicos no tienen clase y que los maestros ya no sirven. Me parece que Argentina hoy está para entrar en llamas, ¿viste? Porque no hay una buena para la gente. Y esto refleja en la calle los que no pueden comer, los que no pueden pagar y los que no pueden trabajar, por sobre todas las cosas. Me quedo con Cristina, pero 25-0. 25-0. Me quedo con el cristinismo, pero a morir. A morir. Hoy más que nunca. Porque preguntás por Macri, no está. Está de vacaciones. Y cuando tiene tiempo, hace de presidente. Pero mamacuda, ¿qué duda cabe? Presidente, su conclusión luego de esta visita y de la recepción de Donald Trump, tan amable por parte de él. La verdad que él fue muy afectuoso por ese pasado en común que hemos tenido. Conocí con ese tipo que ahora es candidato a presidente, totalmente. Claro, las encuestas le dan muy bien a Donald Trump, ¿no? Sí, pero pues no creo. Yo compartí millones de horas con él. Y es así, un tipo muy show-off, muy exhibicionista. Todo una actuación de la mañana a la tarde. Claro. La verdad, yo no creo que pueda ganar la elección. Creo que le facilita la elección a Hillary, ¿no? Yo tenía 24 años, conocí con ese tipo que ahora es candidato a presidente, totalmente. ¿Crees que el nexo entre ustedes o la química entre los dos hombres de Estado tiene que ver con el pasado compartido en el campo de los negocios? Bueno, sí, claro. Yo tengo una relación anterior con él, que me llevé bien. ¿Entran los limones entonces? Yo creo que sí. Con paciencia. ¿Entran los limones entonces? Yo creo que sí. Con paciencia. Muy show-off, muy exhibicionista. Todo una actuación de la mañana a la tarde. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri. Continuamos en este Nosotros y los Medios número 253. Estamos charlando desde el inicio con Nacho Levy del colectivo La Garganta Poderosa, del colectivo La Poderosa, que es anterior o en todo caso sirve de motivo y de sustento a la revista, que es lo que todos más o menos conocen, que es La Garganta Poderosa. Un poco enojado con Nacho porque él habló en contra de la objetividad y la neutralidad, y este programa siempre ha hecho gala de una absoluta neutralidad. Nosotros no nos metemos en política, siempre fuimos peronistas. Sí, claro, no decimos nada de política. El Fobal, no decimos, yo no digo nada, por ejemplo, yo soy del equipo más popular de la Argentina y nada más. Y nada, pero... eso ya está en discusión, pero no importa. Nacho Levy, 7000 preguntas. La primera que tiene que ver con darle una vuelta a uno de los primeros audios que escuchamos, la chica esta que la llevan detenida por sí, Micaela, por filmar la detención de un niño. Esos casos que saltan más o menos a la luz y podemos conocer, ¿en qué terminan? ¿Cómo terminan? Como vimos, Micaela, después de osar o de tener el tupé de filmar a un funcionario público en el espacio público cometiendo un procedimiento irregular porque estaba poniéndole esposas a un niño de 13 años, debió pagar su osadía en 8 horas de la comisaría 11, que no fueron más porque todos los organismos de derechos humanos, incluida Norita Cortiña, que se tuvo que agarrar con el comisario, impidieron que estuviera más tiempo detenida, pero no pudieron impedir que le intentaran hacer de todas formas una extracción compulsiva de sangre, que es una herramienta que tienen en la comisaría para cuando hay un accidente vial, o en este caso era una finalidad meramente amedrentatoria en un barrio de clase media. Nuestra compañera que estaba en Caballito, Parque Centenario, ¿no? Por ahí por ahí, Díaz Vélez. Sí, sí. Por Díaz Vélez, sí. Bueno, y la comisaría novena, la que está al lado, cerquita del Hospital Durán. Sí, ese fue el costo que pagó Micaela. A Iván, es otro compañero nuestro de 18 años, de la Villa 21-24, el año pasado, solidarizarse con otro menor que también estaba siendo verdugueado, le salió bastante más caro. Iván iba caminando por Iriarte, frente a la Casa de la Cultura, cuando vio que la Policía Federal lo estaba verdugueando a Ezequiel, otro compañero nuestro que tiene 15 años. Cuando llegó Iván, lo recibieron, no pidiéndole el documento, sino pegando en una trompada en la boca, llamaron a la prefectura, le pasaron sin asentar ningún registro de esa detención a los dos chicos a la prefectura, que lo subió en auto y lo llevó hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú, donde los verduguearon, los sopapearon, los encapucharon, los subieron a un auto y los llevaron hasta la vera del Riachuelo de la Villa 21, donde los obligaron a hacer flexiones de brazo mientras les saltaban en las espaldas, les quemaron cigarrillos en las piernas, les pusieron un revólver en la nuca para que rezaran un Padre Nuestro por su vida, los esposaron a unas vallas a la vera del Riachuelo y les macheteaban la espalda para que corrieran esposados, por lo cual Iván perdió la sensibilidad de la mano durante casi un mes, y finalmente les pusieron un revólver en la espalda para que corriera una carrera diciéndoles que quien perdiera iba a morir. Imagínate para Ezequiel, que tiene 15 años y que estaba con Iván, que se había solidarizado con él, lo que habrán sido esos segundos eternos donde se miraban para pensar si tenía que correr rápido para salvarse, correr lento para que se salvara el otro, correr para salvarse los dos. Hasta el día de hoy nunca se lo pudimos ni preguntar. Tanto lo de Iván como lo de Micaela nace de la idea de interferir en una situación que consideran inadmisible a costo de su propia seguridad, que es que violenten a los niños de nuestros barrios. Si a eso le sumamos los otros casos que logramos de la garganta tuvieran mediana visibilidad, como por ejemplo el asesinato de mi ahijado, que tenía 9 años y estaba haciéndose pis del miedo abajo de la mesa, dentro de su casa, cuando le dispararon en una zona liberada por Gendarmería y Prefectura, o la represión a los chicos de la murga de la 1114 en los inicios de este gobierno, o la represión de la policía de Diego Kravets en un comedor infantil de Lanús hace pocos días, vamos a encontrar que el denominador común de los casos que hemos podido visibilizar es la ternura inapelable, la inocencia indiscutible que tienen los niños. Pero la realidad es que esas dinámicas que exponen situaciones como las que lograron registrar Micaela o Iván suceden a diario en nuestros barrios. El problema es que cuando no son niños los afectados de primera mano, y a veces siendo niños tampoco logramos que se visibilicen los medios, si la bala que le pegó a Kevin le hubiera pegado a mi compadre, en los medios hubieran dicho que asesinaron a un jefe narco. Claro. Y si el grupo de tarea que irrumpió en el comedor infantil de Lanús hubiera irrumpido en un centro cultural, hubieran dicho que desbarataron una banda que venía seguramente de Paraguay, que por eso hay que echarlos, ¿no? Que dicho sea de paso, menos mal que no se cumplió jamás ni el sueño de Bernie, ni el de Bursaco, ni el de Bullrich, porque ayer fue una vecina, mujer, embarazada y paraguaya de la 1114, la que encontró al sospechoso de haber asesinado a Araceli, desfilando entre filas y filas de argentinos subsidiados por la gendarmería. Sí, pasaba también el caso de esta joven de la isla Maciel como una postal de lo que parece haberse convertido en una política de Estado, ¿no? Sí, de hecho, al principio también entre los audios, no me acuerdo quién aparecía hablando, diciendo que siempre hubo una atmósfera de carta blanca, ¿no? Tienen una... Berbisky, el perro Berbisky. Una carta blanca para hacer lo que quieran. Y la realidad es que en nuestros barrios siempre hubo esa carta blanca para hacer lo que quieran. sin eso, duda. Eso te iba a preguntar, Nacho. Nosotros creemos, de acuerdo a los parlantes que hay, que es pareciera que en este momento, o al menos desde la asunción de Mauricio Macri, ha recrudecido, o esto que decía Berbisky, hay como una carta blanca para determinadas acciones. Lo cierto es que el caso de Kevin, tu ahijado, sucedió durante el gobierno de sí, Cristina Fernández. El caso de... Y ahí, digo, a ver, la policía de las distintas provincias, la gendarmería, suele ser considerada como una suerte de ejército de ocupación donde nadie sabe muy bien cómo manejarla. Sí, el caso de Kevin, como el de Luciano Arruga, como el de Kiki Lescano, como un montón, ¿no? Pero sí es cierto que esto se ha recrudecido y que la carta blanca que nosotros vimos en los barrios desde mucho antes que asumiera este gobierno, ahora ya no es una carta blanca. Ahora no pareciera ser que pueden hacer lo que quieran. Pareciera ser que deben hacer esto que están haciendo. Ajá. Que tienen la orden de hacer lo que están haciendo. Que como no pudieron volver ley su verdadero proyecto, que todos los niños de 8 años que no tienen una familia con determinado poder adquisitivo estén enjaulados, la manera que tienen de adoctrinarnos, de llamarnos a silencio, de guardarnos adentro de nuestras casas, es enseñarnos, bien enseñadito, que hay determinados ámbitos donde nosotros no podemos irrumpir. Entre ellos, las narcopolicías, las narcoprefecturas y las narcogendarmerías que habitan nuestros barrios desde siempre. Nosotros tuvimos una primaverita muy corta en las villas respecto de la esperanza de poder tener otras libertades en nuestras relaciones con la fuerza de seguridad, que fue cuando Garré decidió sacar a la federal y todos hicimos un brindis multivillero para celebrarlo, y a las 2 semanas la gendarmería y la prefectura funcionaban de la misma forma que funcionaba antes la federal. Bueno, es que, bueno, no vamos a entrar en eso simplemente porque no tenemos ninguna solución y no tenemos mucho para decir, pero hay una anécdota famosa de cuando allá en los tiempos de Dualde, creo, se intentaba crear la Bonaerense 2, supuestamente una policía que no acarreara. Felipe Solá. Era el secretario de seguridad de la provincia. León Arrañán. Cuando supuestamente se trataba de crear una policía que no arrastrara los vicios y las costumbres, y que es fama que en el examen de ingreso o en la ficha de admisión le preguntaban si les parecía bien torturar a un detenido para conseguir información. Algo así como el 60% contestó que sí. Los que querían ingresar a la Bonaerense 2. Bueno, o sea, hay un perfil complicado ya de entrada. A la nueva policía de la ciudad ya le acaban de arrancar la cabeza, ¿no? Claro. Y son los que venían a estrenarse. De todas formas, nosotros sí queremos ahondar un poco más en esto, porque nosotros sí tenemos una solución, no sea una solución, pero es para nosotros un debate necesario en la emergencia que vive en nuestros barrios en relación a la connivencia del narcotráfico y la fuerza de seguridad, que es el control popular a la fuerza de seguridad. Nosotros después, ¿cómo sería eso? Yo lo escuché que lo mencionaban en algún momento. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, eso no tiene que ver con ninguna policía comunal. Nosotros, si van a crear una bonaerense, que sea la bonaerense menos uno. No tiene que ver con sumarle ni una sola bala al conflicto. Lo que hacemos nosotros es organizarnos en comisiones de vecinos que en turnos rotativos controlan el accionar y las irregularidades, en realidad, de la fuerza de seguridad, en comunicación directa con el CELS, con la PROCUBIN, con Organismos de Derechos Humanos, pasando por arriba de las comisarías, que son en realidad la fuente del delito, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, el caso de Luciano Arruga evidencia las prácticas habituales de los destacamentos que mandan los chicos a robar para generar esa inseguridad que después nos muestran los medios de televisión, que invitan a los políticos a prometer cuántos patrulleros, cuántos chalecos y cuánto presupuesto le van a dar a los que administran el delito. Entonces tienen más chicos que salgan a robar para que haya más inseguridad y entonces haya más presupuesto, y es un círculo del que no se sale nunca. Nosotros entendemos y compartimos, creo que hasta con la derecha en su análisis discursivo, que la solución a la seguridad solamente está en la educación, en proyectos políticos integradores a mediano y largo plazo, porque hasta ellos están obligados a decir eso en televisión, pero en la inmediata la ola punitiva es la que se impone, y los sectores de clase media en el mientras tanto de alguna manera se acomodan con una reja, con una alarma, con una garita en la esquina. La realidad es que los barrios estamos absolutamente a las buenas de las fuerzas de inseguridad, y eso es un problema que nosotros pudimos regular de esta forma, porque a veces la derecha nos quiere mandar más de los que administran el delito en nuestro barrio, y la izquierda dice fuera la policía de nuestros barrios, y en los barrios donde vivimos nosotros y sacar la policía antes de sacar al narcotráfico, en realidad nos estás condenando de muerte a todos. Entonces lo que nosotros necesitamos es ni zonas liberadas ni abuso de autoridad. Quienes pueden regular eso son los vecinos de los barrios, y en comunicación con organismos de derechos humanos. Ahora, después de las torturas que les contaba Iván y Ezequiel, fue la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en casi todos sus bloques, todo menos el macrismo, sesionó en Zabaleta, en la Puerta de la Garganta, y nosotros seguimos aspirando a que esto se pueda volver un proyecto legislativo. Porque la realidad es que cuando nosotros nos llamó Garré para discutir cómo podíamos controlar a los gendarmes, nosotros dijimos, bueno, y si sale bien, y si logramos que el gendarme que llega a la ranchada de la esquina no los escupa, no los patee, no los denigre, no los picanee, porque nuestro barrio es electricidad antes, durante y después de la discusión de las taser. Así como hay unos elásticos con un balín que le pegan el pecho, que le pegan la cara para sacar a los chicos donde están tirados. Entonces suponete que un gendarme no hace nada de eso y viene caminando y se encuentra con los pibes que están en la ranchada. ¿Qué hace el gendarme bueno? ¿Qué dice el protocolo de la legalidad? ¿Qué orden le dieron ustedes? Se quedaron todos callados, hasta que uno se puso colorado y dijo, bueno, los dispersa. Entonces, bueno, pero todo usted quiere discutir relocalización de la marginalidad. Si quieren discutir seguridad, invítenos al Ministerio de Desarrollo a que nosotros podamos interpelar lo que no aprendimos en ningún doctorado, lo aprendimos de nuestros compañeros que consumen pasta base y que para poder rescatarlo tuvimos que pagar 7 lucas para tirarnos un lance de Cisafán, porque no existen centros serios, gratuitos, estatales, de calidad, donde poder rescatar a los pibes que cayeron en ese flagelo que ustedes nos tiran por la cabeza. Entonces, cuando nosotros discutamos seguridad en el Ministerio de Desarrollo y nos digan a qué lugar van a llevar los gendarmes a los chicos que están consumiendo, ahí entonces le vamos a preguntar nosotros por qué todos los chicos que llegan a esos lugares llegan de nuestro barrio, y tal vez terminemos discutiendo seguridad en el Ministerio de Economía, que es donde a nosotros nos gustaría. Bueno, un programa muy light, sí. Mire, son las 2 de la tarde. Entonces vamos a hacer lo siguiente, acabo de decidirlo. Sí. Vamos a pasar el audio de las 2 de la tarde para dar el top. Apegado a eso va la tanda. Y cuando volvemos, vamos a volver con un temita musical y volvemos con Nacho, nuestro invitado. Entonces, de hoy. Audio, tanda, música. A bailar, a bailar. Los premios de Vestergel de cada año. Última entrega de esta tanda, terminamos con radio, al programa Nosotros y los Medios, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas. Un excelente programa que ha luchado por esclarecer el tema de los medios con gente que sabe y además lo hace como hacen los compañeros del Campo Nacional y Popular, divirtiéndose, discutiendo y con gran lucidez. Bueno, buenas noches, gracias. Estamos en FM Boedo. FM Boedo. Es un programa humilde. Digamos, es una locura esto. Le han dado antes que nosotros a un diario recuperado, a un canal de televisión que no puede ejercer su licencia. Sí, concretamente a colectivos de comunicación que vienen laburando y bancándola. Nosotros somos un trío de atorrantes que no divertimos. Desproporcionado como el peronismo. Claro. Tumultuoso. Totalmente. Muchos deben recibir el Facebook, mail, Twitter y todo lo demás. Pero como dijo alguien en los amaneceres del programa, ¿sabes lo que tiene de bueno su programa? Que lo mandan por mail. Claro. Así que su programa cuya primera cifra es el delivery. Lo que va adentro no importa, lo importante que llega. La idea es, en este mambo infernal, en este bombardeo insoportable a los que nos somete el macrismo y sus pequeños y bien pagados esbirros, hacer un pequeño oasis, cagarnos de risa un rato de las barbaridades, como decimos a cada rato, ¿no? Que si no fuera que la vienen sufriendo millones de argentinos, sería realmente un programa humorístico fantástico este gobierno, digo, no el programa. Sí, y hacemos lo que la mayoría de los periodistas dicen que no hay que hacer. Periodismo de periodistas. Nosotros nos divertimos, nos vengamos de los periodistas así llamados independientes, de sus patrones y de las políticas que estamos sufriendo, sobre todo en este último año. De verdad, muchas gracias a Martín, muchas gracias a la Westergel, la señora Ivana Casas, yo soy Gustavo Gordillo, él es Gustavo Bulla, nosotros y los medios, los invitamos a que nos escuchen, no mucho más y muy enorme gracias. Enorme gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo compañeros, un gusto compartir la mesa con todos ustedes. Así son esta gente, todo el tiempo son así. Por eso los premiamos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Ah.

rock and roll. Si es su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá el muy zorrito la va a ver rififí, porque este es su rock and Para el día del animal, entonces, mi perro Dinamita. ¿Su perro Dinamita? El perro Dinamita. Mi perro Dinamita, Redondo Ricota, homenajeando al día del animal. Yo hubiera preferido algunas sobre un hipopótamo, un cocodrilo, pero no hay muchas canciones dedicadas a los cocodrilos, por alguna razón que desconozco. Sí, hay una, hoy la escuché en otro programa. ¿En otro programa? Sí, hay para todos. Hay para todos. Bien, seguimos charlando con Nacho Levy acerca de... acerca de la seguridad, acerca de la sociedad, acerca de los medios de comunicación, acerca de el periodismo, acerca de la universidad, acerca de la APU, de un par de cosas. Sí, no, Nacho Levy de más. La Garganta Poderosa. No lo invitamos más. No, que venga ahí, no vamos nosotros, no lo invitemos. Caga, digamos, viene acá, tuyo caga, esto, no, Nacho. Caga la vida. Qué bárbaro. Nacho, hay sectores de la clase media que sin duda se comen este discurso de estigmatizante, que mete miedo respecto de que fomenta esta separación que hay entre la realidad villera y la realidad no villera, digamos. Pero hay gente que, a pesar de los privilegios o los obstáculos que ponen los privilegios de no haber nacido en una villa, trata de no comerse ese discurso, de no estigmatizar. ¿Esto se percibe también desde ese lado? Como que hay una... ¿Se percibe algún tipo de solidaridad? Muchos de nosotros no nacimos en la villa y no había ninguna manera de pensar un movimiento social. No hubo ninguno en la historia de nuestro barrio que no estuviera acompañado por las herramientas, las posibilidades, la disposición y la voluntad de compañeros que sienten propia la misma causa. Nosotros nos encuentra hacia dónde vamos caminando. Por supuesto que nos constituye de dónde venimos caminando. Pero lo importante nos parece que sobre todo en estos tiempos que frente a políticas tan hostiles para los sectores populares demandan unidad, nos podamos entender incluso con aquellos que sí se han comido entero el caramelito que le dan los medios de comunicación. Nosotros decimos que si este sistema es una cagada sobre todas las cosas porque aliena, y después no te enojes con los alienados, amigo. Porque entonces o no entendiste la primera parte o no entendiste la segunda. Pero si entendiste una, no me digas la otra. No se puede invitar a gente con un sentido común tan grande, digamos. No, paremos un poquito. No. No podemos cuestionar todas las estupideces del mundo. No, la verdad que yo te digo en serio, ¿no? Tenemos discusiones hacia adentro nosotros también. Porque claro que te enoja a veces, ¿viste? Te enoja discutir con compañeros que sufren igual que vos las políticas de este gobierno y lo relativizan en función de la información que les llovió por la cabeza en los medios de comunicación, en los medios de producción, en los medios de educación. ¿Y cómo revertís eso? ¿Qué hacemos con eso? Y, ¿qué le haríamos nosotros a los que se comieron el caramelito? Un mate le haríamos para tratar de acercarle la información que falta. La realidad es esa. Nosotros no vamos a revertir esta realidad enojándonos. Tampoco son los tiempos donde esto se resuelva agarrando un fierro. Esto se resuelve construyendo de conjunto una alternativa organizativa popular que sea capaz de unificarse con el mismo pragmatismo que se juntan ellos a tomar tres cafés y de golpe son uno solo, de dejar de lado algunas mezquindades y algunas prácticas fragmentarias para poder construir de conjunto una estrategia que nos permita llegar a esos sectores que nos quedaron lejos. Nos quedaron lejos porque lo fueron llevando de a poquito, digamos. Este no es un sistema que lo hemos derrocado, es un sistema que se perfeccionó en su mezquindad y que entonces hoy no necesita meterte en un centro clandestino de detención con electricidad en los huevos o un roedor adentro de tus órganos para coercionarte a hacer lo que ahora te coerciona tu jefe, tu mamá, tu pareja, tu hijo, que entiende que la felicidad está en esas zapatillas o que el éxito está en que no te echen de tu trabajo, aunque en tu trabajo estén echando a todos tus compañeros. Uh-huh. Porque hay un discurso de esa clase media que bien se puede interpelar sin ningún doctorado, tan solo con ese sentido común, que decir, pero vieja, vos me enseñaste a ser buen compañero. ¿Cómo es? No te, pues tampoco para que te la creas tanto, ¿no? Si tenés que perder el laburo porque un compañero está sufriendo una situación de precariedad, seguramente es una garantía para tu próximo laburo. Ahora, si nosotros no podemos reflexionar sobre eso, estamos en problema. Ayer un filósofo, un pensador anarquista que estaba invitado en uno de estos programas de farándula política, creo que en Intratable, intentaba desarrollar una idea a lo que el conductor lo interpelaba, lo frenaba y le decía, no, bueno, pero usted tiene que entender que acá hay un montón de otros invitados. Y en realidad el que tiene que entender es el conductor, que hay ciertas realidades constitutivas de nuestra realidad que no entran en un minuto y medio. Okay. Hay cosas que no se pueden discutir en televisión. Entonces no es que todos tenemos que entender las condiciones de la televisión. Tenemos que hacerle entender a la televisión que hay condiciones que no le pertenecen. Sí, y sobre todo, digo, tal vez sí se pueda discutir en un minuto y medio cuestiones. Lo que ocurre es lo que estábamos diciendo antes. Para discutir eso tenés que empezar a desarmar capa por capa todo un discurso que es imposible en un minuto y medio. Tenés que estar, tenés que parar y decir, bueno, pará. Primero fue el Big Bang. Después, y arrancá de ahí. Bueno, pero esto es muy interesante lo que vos traes, porque esta es la parte que nos interpela a todos nosotros, a los que nos sentimos parte de un modelo integrador, de un sueño. Dije esto porque, digo, si no se piensa que el discurso filosófico o profundo es muy largo y muy aburrido. No, lo que pasa es que está en contra de un ejército de... No, lo que es muy largo y muy aburrido es la transformación real. Por eso, esos enojos que a veces nos brotan y entonces decimos, no, ¿sabes qué? Yo no voy más a la asamblea porque en realidad... Pero te estás escapando, amigo, porque ahora la lucha no es un día decidirte dar tu vida y salir a la calle a combatirla. Es todos los días sostener tu convicción en una intransigencia frente a determinadas cuestiones que intentan ir flexibilizándote en lo que aceptás y en lo que no aceptás, que cuesta mucho, que hay que reafirmarlo todos los días y que requiere de tener cerca compañeros que nos permitan no caer en nuestras propias trampas. Nosotros decimos, cuando la comodidad coincide con tu estrategia, sospechá de tu estrategia. Claro, muy buena. No, te lo pregunto porque seguramente creo que entre nuestra audiencia, la mayoría de la gente cuestiona esta visión estigmatizante y seguramente está interesada en hacer producir esta integración. Y bueno, eso nos pasa a todos, lo de enojarnos. Sí, y adentro de los medios también. Nosotros, la garganta no hubiera cobrado la visibilidad que cobró si no hubiera sido por un montón de personas de clase media, trabajadores y trabajadoras de clase media, de los medios de prensa que nosotros consideramos en las antípodas de nuestro pensamiento, que están justo en el medio, entre los 4 o 5 que manejan todos los medios y los 15.000 millones de millones que estamos totalmente ignorados. En el medio hay personas con pequeñas cuotitas de poder que por supuesto lo pueden poner al servicio y que es fundamental. Y por eso no podemos ser nosotros los que los pongamos a ellos de la vereda de enfrente. Uh-huh. En todo caso tenemos que recorrer un camino compartido y sesudo donde vayamos discutiendo cuáles son los matices de esa línea. Puedo decir, mira, mi estrategia es pelearla desde adentro de este diario que es un asco. Y yo pues, y bueno, a nosotros nos sirve que adentro de ese diario que es un asco, ¿qué? Vos seas compañero nuestro. Ahora, cuando la condición para que vos sigas luchando desde adentro es que te hagas el pelotudo con una compañera que está sufriendo una situación de acoso laboral o con 25 compañeros que están siendo precarizados, entonces ahí tal vez tu comodidad coincide con tu estrategia, sospechá de tu estrategia. Sí, totalmente. No, sí, porque, uno normalmente vas a ser compañero de ellos. Claro. O camarada, o socio. Pero que es muy complicado porque los seres humanos en general, solemos creernos fenómenos, claro. Y buenos, y buena gente, sí. Y aquellos que nos interesa la cuestión de pensar el mundo y de tratar de que sea un poquitito menos peor, estamos convencidos de nuestra revolucionariedad y de y la verdad es que estamos repletos de capas de gilada que nos salen naturalmente y creemos que esas ideas de góndola de supermercado son ideas nuestras. digamos. No. Entonces, es lo que decía Nacho, digamos, si cuando tu estrategia coincide con tu comodidad, empezás a sospechar de tu estrategia y de tu análisis concreto. Y que a veces es la desinformación la que nos mantiene preso, ¿no? Porque no es que nosotros que estamos de este lado pensamos que somos buenos o que hacemos las cosas bien o lo que estamos haciendo lo hacemos con buena leche. Del otro lado hay quienes también piensan lo mismo porque sí. La información que manejan es esa, entonces hay que deconstruirla. Y para poder llegar a eso hay que transitar un camino largo de participación, de reflexión con los compañeros y con los que sentimos que no son tan compañeros para poder llegar a esas instancias donde no te interpeles con mi propia coherencia. Y esto es una ventaja que nos da dar algunas discusiones por afuera del esquema partidario. No con la coherencia que expresa determinada referencia o determinada representación política, con tu propia coherencia. Uh-huh. Cuando nosotros nos invitan a esa universidad privada, nosotros le decimos, vamos a discutir la coherencia de Evarista, pero no vamos a hablar nada del Che Guevara, vamos a discutir lo que hizo el Che Guevara con lo que pensaba el Che Guevara. Y ahora discutamos lo que hacen ustedes con lo que piensan ustedes. Entonces, ¿cuánto de ustedes piensa que es mucho más importante escuchar un debate de dos participantes de Gran Hermano que sentarse a hablar con cualquiera de los chicos que todos los días camina descalzo, jalando pocirrán en la Plaza de Constitución? Nadie levanta la mano. Todos están convencidos, los de izquierda, los de derecha, los ricos, los pobres, los buenos, los malos, todos están convencidos que es más importante hablar con el chico que camina descalzo por Constitución, jalando pocirrán, que mirar un debate de Gran Hermano. Muy bien. ¿Cuánto de ustedes habló alguna vez con cualquiera de los chicos que todos los días camina descalzo una bolsa de pocirrán en Constitución? Ninguno. No. ¿Cuánto de ustedes escuchó un debate de Gran Hermano? Todos. Bueno, ¿quién nos hizo esto? Claro. Somos nuestros enemigos. Claro, claro, claro. Y es de una claridad. Claro, Iván hablaba de los sectores que no habiendo nacido en la villa, no estando en materia de ingresos, por ahí en materia de formación, de experiencia y demás, en otro estrato, pero en materia de ingresos, ahí. Cada vez más. Sí, en el decil ahí nomás. Que no tienen esa visión anti-pobre, anti-villera y demás. Pero también está la otra, que a mí, en mi corta pero rica experiencia militante, siempre me hizo un poquito de ruido, es lo que podríamos denominar peyorativamente el turismo revolucionario. Uh-huh. Y ustedes, los que tienen un laburo de años en la villa, deben haber visto pasar camadas de pibes, todos, uno mejor bien intencionado que el otro, pero que lo reflexionan. ¿Sabés qué le diríamos a todos ellos? Gracias. No hay manera que hubiéramos llegado hasta acá. Esa es parte de nuestro desafío. Si lo que el capitalismo construyera fueran jóvenes de clase media que se desclasan y se comprometen con las luchas populares, entonces nosotros seríamos capitalistas. Claro. Pero no somos capitalistas porque lo que construye es ese turismo. Y entonces lo que nosotros tenemos que construir... Es que si el capitalismo construyera eso, ustedes no serían ustedes. Claro, seguramente. Lo que nosotros tratamos de construir es una fuerza social mancomunada que haga que independientemente del flujo de marinero el barco flote y sea cada vez más grande. Y entonces en ese camino muchos de esos compañeros han aportado en un año, en dos años, porque claramente hay muchos que entienden que la militancia es un virus de la juventud, claro, que te ataca a los 20 y pico, sí, a los 30 y pico si sos un poco inmaduro, y después ya te empieza a bajar el fervor porque te diste cuenta de, bueno, de que el mundo es así y mala suerte. Independientemente de lo que hagas. Pero no es casual, ¿viste? Ahora circula el cartel y dice, no odias al lunes, odias al capitalismo. Y en general, la receta formal que todos nos fumamos es un poco esa. Digo, nunca te pusiste a pensar qué casualidad que todas las carreras profesionales duran entre 4 y 7 años. Ninguna dura 28 años. Ninguna dura un minuto y medio. ¿Quién hizo ese recorte? Hizo ese recorte el que quería que entre los 20 y los 30 uh-huh. te cases en la iglesia católica, de los 30 tengas hijos, porque si no, y los otros 50 años seas un tipo que produce para un no sabes qué, pero produce hasta el final. Y entonces, el objetivo en tu vida es tener un auto cada vez más caro, una casa cada vez más grande y unos hijos cada vez más rubios. Bueno, el nuestro no es ese. Claro. No, y para colmo, si te apiolaste que y cuestionás a la iglesia católica, te ofrecen una variedad de cultos, sí, para claro, todo gusto. Más pagano, menos pagano y demás. Y si querés ser ateo, sea ateo. No, no dejes de ir a laburar. El ateísmo militante garpa también, digamos. Claro. Mientras tanto, vayas a laburar y cumpla. Vos sos re piola, sos tan piola que hasta te avivaste que Dios no existe. Ahora andá y laburá. Es que ahí nuestros barrios son muy respetuosos. Había un escritor catalán, Vincent Marqués, ¿no? No lo olvido más un artículo muy viejo, hace 30 años, que decía, no es tan fácil volverse loco. Entonces decía, ¿cuál es el momento en el cual a uno lo decretan redondamente loco? El día que se niega a ir a laburar. Dice, mientras tanto, si vos tenés actitud de loco, viste, una madre que grita desaforada porque el hijo camina por la vereda o cualquiera de esas situaciones cotidianas, ese no es loco. Loco es el día que dice, yo no voy a laburar más. Bueno, a ver, o la fiaca. Que no es otra cosa que la metamorfosis. Claro, claro, claro. Cuando el Kia se convierte en cucaracha o bicho, que no es una cucaracha, es un bicho raro, mientras intenta ir a laburar todo, más o menos lo banca. Ahora, cuando se encierran las EPI, no, hermano, acá está todo mal. Claro, claro, porque te imaginas y cunde el ejemplo. Claro. ¿Quién para la olla? No, digamos, esto lo preocupante, va, todo es preocupante, pero digo, en este andarivel de la discusión, lo preocupante es esto, ¿no? La cantidad de ejemplos históricos, literarios, filosóficos, que apuntan todo para el mismo lado y seguimos jugando el partido contrario. O sea, hay que encontrar. Ustedes, Nacho, y vinculado a eso iba la pregunta que te pensaba hacer. ¿Cuándo arranca todo el movimiento de La Poderosa y de la revista? Nosotros sabemos que arranca con El Origen de Nuestros Barrios. En realidad, antes, como respuesta pragmática a tu pregunta, nosotros empezamos a organizarnos en el 2004 en una asamblea en Zabaleta, pero con conciencia muy clara de que nosotros éramos fruto de una generación que sobrevivió a su propio exterminio. Todos nosotros nos hicimos mirando La Noche de los Lápices, sabiendo que había existido alguien como Rodolfo Walsh, o un montón de compañeros que defendieron a nuestros barrios, porque aún quienes no saben leer en nuestros barrios saben que a la topadora de Cachatore la enfrentaba el padre Daniel de la Sierra, y la enfrentaban un montón de compañeros que venían de afuera de los barrios a sumarse a la resistencia que había adentro. Entonces, por eso en la garganta el redactor jefe Rodolfo Walsh, y los colaboradores son 30.000 compañeros, que por supuesto son 30.000 detenidos, desaparecidos y muchos más. Entonces, nosotros, si dijéramos que tenemos una revista de cultura villera porque se me ocurrió a mí o a alguno de nosotros, o porque se les ocurrió a nuestra orga, seríamos unos hipócritas, unos mentirosos. Digamos, esto existe porque muchos dieron su vida para que nosotros en algún momento sintiéramos que si un tipo que dio su vida, nosotros le podíamos dar un poquito de nuestro tiempo. Y entonces terminamos generando un medio de comunicación. Pero en el 2004, cuando arrancamos, no era eso. Era una asamblea de personas que pensábamos muy distinto en muchas cosas. Digo, siempre nos sentimos en la obligación moral de aclarar esto, digamos, la poderosa representativa de nuestras asambleas, y no mucho más que eso. Nosotros no venimos de un barrio marxista-leninista. A mí me encantaría, pero no venimos de un barrio marxista-leninista. Tampoco venimos de un barrio peronista-ortodoxo, que no sabríamos explicarlo tampoco. Venimos de un barrio pobre que tiene 10 millones de contradicciones, y en el 2004 se generó un espacio para intentar saldarlas y caminar todos juntos. Se generó una asamblea donde no se vota y nunca se votó. Vamos a consenso. Si vos y yo no nos ponemos de acuerdo sobre qué hacer con ese micrófono no hacemos nada, pero priorizamos que vos y yo sigamos estando juntos. Y en ese camino que empezamos a recorrer, lo ¿esa primero, es una regla no escrita o...? No, es una regla categórica que es casi se respeta a muerte. Fundacional. Sí, no, nunca votamos ninguna decisión. Una pelota de fútbol nos convocó ahí, a un grupo de chicos de 15, 16 años. En ese momento, los más grandes de ese grupo nos mataron a 5 en los últimos 5 años, las balas de la policía. Y empezamos a pensar un espacio con las reglas que nosotros queríamos. Un fútbol sin árbitro, que para empezar incluyó a las mujeres. Entonces, de movida era, bueno, que vengan las compañeras. La compañera venía y no le pasaba la pelota a nadie, era un embole, dejaron de venir. Decíamos, loco, ¿cómo es? Ahí jugamos un campeonato de fútbol popular que juegan los chicos del surco acá también. Dijo, bueno, entonces uno de los pibes dijo, bueno, si arregla pongamos nosotros, pongamos el gol de la mujer vale doble, así se la pasamos. Entonces dije, pero vale doble, eso no es discriminar, ¿cómo vale doble el gol de la mujer? Dice, pero si no vale doble, no se la pasás, así que vale doble, vale doble, vale doble, consenso vale doble, el gol de la mujer vale doble, perfecto. Todas las mujeres jugaban de marcador de punta, del otro lado de la raya casi, pasaron a ser el 9, el 10. Agarradas al arco contrario. Bueno, y al poco tiempo muchas compañeras jugaban mucho mejor que muchos compañeros, con lo cual si vas ahora a Zabaleta, así que vale doble gol de la mujer, te corren hasta acá, porque hay un montón de compañeras. Eso te iba a decir si mantuvieron esa regla, digamos. No, claro. Andaba la tota, te patea de afuera del área grande, en cancha de 11, y te mete al arquero dentro del arco. Solo, hoy es así. Pero eso se construyó. Y de ese equipo de fútbol empezaron a surgir un montón de cosas, ¿no? El fútbol nos permitió, nos enseñó a organizarnos, además de todo lo que nos da acceso, ¿no? Por eso cuando lo reducen al al negocio o al resultado, nosotros sí, pero nos reímos. A mí me habían contado que el deporte que civiliza y que todo es el rugby. Sí, toda la mitología del tercer tiempo y demás. Pero cuando en la villa juegan al fútbol. Sí, claro, y pero son negro cabeza, no hay con qué darle. No, yo te preguntaba de cuándo había comenzado todo esto, porque tenía la esperanza de que me contestaras algo por el estilo. Qué bueno. Porque uno cree en tanto parte del movimiento nacional y popular, en tanto peronista, llámele usted como se le cante el loquinoto, que la historia es una progresión y que se va avanzando como se puede en distintas líneas. Entonces, me parecía que la experiencia de La Poderosa y La Garganta eran, de algún modo, como Néstor y como Cristina, resultado de una cantidad de compañeros de lucha, de verdad, con su defecto, sus virtudes, o sea, digo... Bueno, yo te tomo eso para reforzar nuestra posición, que es precisamente... un trabajo, un ejercicio que nos interpela a nosotros mismos en esa línea todo el tiempo. Decía, ese equipo de fútbol que nació, nosotros nos dio acceso a barrios que no tienen acceso a muchas cosas, nos dio acceso a la belleza, a la felicidad, a la calidad, a la autoestima, y hasta nos dio acceso al acceso, porque un jugador de fútbol que salió de la villa y perdió en manos de Adidas, de Nike, de la FIFA, de Coca-Cola, de los representantes, de los clubes, casi todo lo que produjo, hizo goles que son de él, y tener algo para alguien que nunca tuvo nada es mucho. Entonces, en nuestro tiempo, en nuestra cultura, nosotros nos abrazamos de eso, pero tenemos clarísimo que eso no nació ahí, que hay un proceso histórico que es el que nos enseñó a nosotros que apenas somos un eslabón de esa cadena, y que no solo no empezó con nosotros, sino que seguramente con nosotros no va a terminar. Uh-huh. Si nosotros tuviéramos la idea de que esto nació con los 30.000 y termina con nosotros arriba de un carro entrando en Santiago de Cuba, seguramente o nos veamos frustrados o intentemos atolondrar nuestras estrategias para poder ver consumada nuestra obra. Y el ejercicio más difícil que nosotros tenemos que hacer es el de entender que muchas veces nuestro proceso biológico no cae en el casillero que nos hubieran cantado el proceso histórico, y eso no invalida al proceso histórico. Seguimos siendo los responsables de que el escalón 2 pase al escalón 3 en una cadena de 430.000 escalones, donde nadie te va a recordar como un mártir cuando termine, pero tal vez algún día pueda terminar. Sí, lamento ocupar... lamento, insisto, que es un programa muy light. Lamento diciendo, ocupar este rol, pero hoy parezco el woyólogo de cabecera. El woyólogo de cabecera. Bienvenido. Walsh, no, también. Yo de pibe militaba en una agrupación que se llamaba Rodolfo Walsh, y todos los que estudiamos comunicación en ese momento, la salida de la dictadura, queríamos ser como Rodolfo Walsh. Defraudamos supinamente, pero bueno. No, aquí pero digo, Rodolfo Walsh decía: la clase dominante se empeña en hacernos creer cada vez que alguien decide luchar, es el primero que lo hace, ¿no? Borrar para nuestra memoria de nuestros próceres, nuestros mártires, para que la historia sea propiedad de los mismos que son dueños de todas las demás cosas, que por supuesto no son vecinos de nuestros barrios. Claro. Cuando en realidad esto de, obviamente uno tiene lucha en otro contexto, en otras circunstancias históricas, otras problemáticas. Cuando el padre Mujica organizaba y daba su mano y su conocimiento y demás en la Villa de Retiro, no existía el Paco. Era algo que no existía, existían otras cuestiones y demás. Pero sí hay una memoria de que alguien lo hizo antes, y es más, es lo que te incentiva de alguna manera a decir: mira, si esto lucharon, ¿por qué nosotros no vamos a poder luchar? ¿Qué nos vamos a entregar? ¿No? Es que aparte, yo casi diría, es la única razón por la cual hacer las cosas. Claro, nosotros con la Universidad de Lomas hicimos el documental sobre Mujica, el documental sobre Walsh. Entonces la gente te consulta creyendo que vos sos un enamorado de la historia. Y de, no, ¿sabés qué? A mí me importa tres belines. No me interesa respetar la figura del padre Mujica ni la de Rodolfo Walsh. Me interesa ver qué es lo que hizo, para qué, y ver si podemos hacer algo parecido. O sea, ese es el legado. Lo demás es chamullo, es para los libros. Entonces, digo, pensarlo desde ahí, pensar, decir, bueno, esto que estamos haciendo tiene que servir para algo, porque todo lo que hace alguien sirve para algo. Cuando vos crees que no estás haciendo nada, digo, el famoso chamullo del ocio, y estás mirando algo y decís, no, yo ahora estoy despejándome, no, hermano, estás consumiendo desesperadamente y haciendo laburar tu mente, tu cabeza, en una dirección que ni siquiera la decidiste vos. Digamos, eso, ahí te están cagando. O sea, empecemos a ver qué es lo que sirve de todo esto. Y hay un tema que recorre siempre todos los temas, pero creo que también por esta línea de pensamiento, de alguna manera se puede resolver hacia otro lugar menos dramático, que es la muerte. Y uh-huh. Creo que cuando yo pienso la materialidad que constituye el proceso biológico de determinados sectores, no me puedo ni enfrentar a la idea de lo que debe representar para ellos la muerte. Y nosotros hemos aprendido por este camino y por la enseñanza de muchos compañeros que no conocimos, que cuando luchás, la muerte en general es mentira. No sucede. Están presentes en un montón de lugares en los que no estuvieron presentes ni estando vivos. Y pensando en el mañana, para quienes tenemos hijos o para quienes piensan un poco solidariamente en las generaciones que vendrán, no solo hablando de medio ambiente o de universidades, creo que la coherencia y las convicciones con las que defendemos nuestro accionar de cada día está intrínsecamente vinculado con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que vivimos de verdad, no con una idea de cotillón que constituimos sobre una pose. Entonces nos dicen, bueno, vos pensás esto de la inseguridad, pero si mañana te matan a tu hijo o a tu sobrina, y voy a seguir pensando que la única manera de revertir estas condiciones de inseguridad en la que nosotros vivimos es que la mayor parte de la sociedad no piense que su vida no tiene ningún valor. Entonces, sobre esa idea yo me afianzo para mi seguridad y para la de todos los otros. Puedo estar profundamente equivocado, pero la realidad es que abrazo esa causa por lo que aprendí de todos esos compañeros. Sí, está como casi todo lo que dijo Nacho, digo casi porque por ahí me olvido de algo, pero como casi todo lo que dijo está perfecto. O por lo menos coincide palmo a palmo con lo que uno piensa acerca del universo. Es curioso que estas ideas de cotillón tengan tantos difusores, y donde, digo, porque el secreto, el yeite, la trampa está en circunscribirlo a la individualidad. En el audio que tenemos preparado, que tendría que venir ahora y que podemos escucharlo, hay una apelación a que el kirchnerismo criticaba a las personas que difundían determinada información. Y no. Lo que se criticaba era a la empresa que ganaba guita y que laburaba para determinado proyecto, que difundía determinado proyecto. Nunca fue personal. Los periodistas hoy lo siguen tomando como personal. Ah, yo dije eso, me está criticando a mí. Y no. Lo que pasa, un poco Nacho lo dijo en la otra hora, uno de los mitos fundantes del periodismo comercial, digamos, la idea de la objetividad. Cuando vos le corres el velo desde la presidencia de la nación a semejante cosa, después cada uno podrá pensar lo que quiera de Néstor y Cristina. Pero cuando un presidente de la nación, con la investidura que tiene, dice: los medios no son objetivos, la objetividad no existe, existen intereses y hay que saber de dónde cada uno habla, es como que mostraste los hilos. Sí, y me parece que después hay discusiones que estamos teniendo en lo que atraviesa toda nuestra cotidianidad, que no siempre se pueden referenciar desde las estructuras partidarias, y esto me parece importante, porque hay periodistas que están caracterizados como kirchneristas, que los respeto un montón, y hay periodistas que trabajan como esclavos de Infran, a los que no los respeto en lo más mínimo. Entonces creo que hay un montón de esas cosas que nos hacen a nosotros caer una trampa de interpretación de determinadas plataformas forma que tal vez no sea la mejor para pensarlas o para discutirlas. Nosotros, haciendo política desde afuera de la política partidaria, jamás demonizamos la política partidaria. Consideramos que es absolutamente fundamental que haya compañeros que den adentro de la expresión que crean representativa de intereses populares la batalla que nosotros damos desde afuera, y que seguro se van a sentir complementados por las organizaciones del campo popular que intentamos generar espacio de alfabetización, de formación, de trabajo cooperativo. Nadie se puede ver alertado contra eso. Y nosotros no entramos en esa plataforma porque no creemos que seamos mucho mejores ni que podamos aportar mucho más que otros compañeros, y ellos están abocados a eso. Ahora, aprovechando que muchos están abocados a eso, a lo que nos abocamos nosotros también es a construir determinadas instancias o caminos de desarrollo popular que no pueden quedar enmarcados en los tiempos o en la dinámica de la política electoral. Si hoy hay asambleas de la poderosa que están surgiendo en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en Cuba, en Colombia, en México, y nos estamos intentando articular, tiene que ver con la posibilidad de trampear esa dinámica que nos imponen con sus falsas fronteras, pero también encontrándonos cada dos años a los que destinamos nuestro tiempo y nuestro compromiso militante a transformar la realidad, pegando afiche de lista sábana de nombres que ni conocemos, procesarlo a una unidad latinoamericana real, efectiva, que se pueda materializar y que no quede atrapada por las disputas electorales coyunturales. Porque cuando vas a elecciones, uh-huh, este año hay un montón de las cosas que pensás, tal vez igual que nosotros, que las vas a tener que presentar de otra forma, sí, claro, para tener los votos que necesitas. Entonces, nosotros entendemos esa dinámica, pero construimos un camino paralelo que entendemos complementario y necesita el mismo respeto que nosotros le damos a eso. Entonces, si vos me decís, mirá, este es el gobierno popular posible y entonces hay que defenderlo y sus flaquezas hay que discutirlas para adentro, te respeto tu estrategia, pero ahí no metas los derechos humanos, porque no hay tantos derechos humanos como partidos políticos hay. Derechos humanos se violan o se defienden. Entonces, si vos absorbés una demanda de una violación a los derechos humanos y no la visibilizás, mucho mejor hubiera sido que no la absorbas. Si vos vas a ser secretario de derechos humanos o vas a velar desde el Estado, uh-huh, por los derechos de todos los que estamos invisibilizados históricamente, lo tenés que hacer. Y si no lo haces, lo mejor que puedes hacer es correrte. ¿Cómo carajo mandamos ahora un audio sobre Jonathan Viale y compañía? Pero bueno. Sobre los hijos. Acá está el hijo los de Viale, el hijo de Leuco y el hijo de Mil. Sí, escuchémoslo. Queremos preguntar. Diego Leuco. Cristina Fernández de Kirchner, como decíamos, entró en la etapa del papelón. Nos acusó de mentir, nos acusó de ser parte de una cadena nacional de la mentira, cuando es ella en realidad la que no puede explicar absolutamente nada. Le voy a contar la historia del papelón, el relatito, como decía Nicolás Winiaski. Hoy a la mañana nosotros decidimos, mi papá está de vacaciones. ¡Papá! Ustedes ya lo saben, va a volver el martes que viene. Decidimos responderle a Cristina Fernández de Kirchner, tal como hizo Del Moro, de manera excelente, tal como hizo Fantino, de manera muy correcta, y tal como hizo Mariana Fabiani, muy bien también. Le dije a la producción, busquemos el momento en el cual mi viejo estaba haciendo una columna y abajo, en el graf o en el zócalo, decía Santa Cruz, la Venezuela, Argentina. Lo que me respondieron de la producción cuando pedí el tape es, Diego, ese tape no existe. Nunca los Leuco usamos ese graf. Le dije, no puede ser. Fíjense bien, vuelvan a revisar. Nunca pusimos ese graf. Le mando un audio de WhatsApp a mi papá diciéndole, papá. Nos inventaron el graf, trucharon el zócalo. Él me dice, no puede ser, debemos estar equivocados nosotros. Le escribo a Santiago del Moro inmediatamente cuando descubro esto. Le digo, Santiago, nosotros nos trucharon el graf. Y me dice, me acaban de informar de la producción que a nosotros también y que a Fantino también. Santiago del Moro. Ese graf del cual la expresidenta estaba denunciando esta cadena de mentiras, ella estaba incurriendo justamente en eso. Estaba mintiendo, acusándonos de mentirosos a nosotros. Hoy lo chequeamos y, Diego, vos te agarraste de todo esto para decirnos que nosotros habíamos puesto este graf. Cosa que puede haber sido un textual, que puede haber pasado, pero en este caso no pasó. Claro, que me parece que Cristina le erró y le pifió, feo. Me parece que no está bueno publicar algo sin chequear. Dicho esto, yo hoy, hablando con la producción, primero por respeto a los pibes que trabajan. A los que hacen graf también. A los que hacen graf. Uh-huh. Me puse en la tarde a ver los programas. Y lo que constaté es que los graf no están, que tal vez se lo pasaron a Cristina y Cristina no lo chequeó, pero sí que se ha mencionado en casi todos los programas que Santa Cruz es Venezuela. Uh-huh. Que es muy diferente, que no cambia esto de que han instalado, pero hay una decena de periodistas políticos que instalaron. ¡Mariana Fabiani! Está Alfredo Leuco, está Santiago del Moro, está Alejandro Fantino. Los tres refiriéndose al conflicto en Santa Cruz. Yo también toqué el tema de Santa Cruz aquí en el programa. Me molesta mucho que me haya dicho mentirosa. Demasiado cinismo. Hace 20 años que soy comunicadora y trabajo en la televisión. La gente me conoce. Vivo de mi credibilidad. Soy honesta y soy honrada. ¿Usted puede decir lo mismo? Sin duda son cualidades que va a tener que demostrar ante la justicia. Exactamente, Mariana. Va a tener que demostrar ante la justicia. Esto que estamos viendo, esta foto que está apareciendo en pantalla, es lo que permanentemente ha hecho el kirchnerismo. No responden sobre el tema. No responden sobre lo que investiga la justicia. Intentan denigrar mintiendo a las personas que comunican y que cuentan la información. Intentan denigrar a las personas que comunican y que cuentan la información. Ayer hablábamos de la crisis de Santa Cruz, que por cierto es cierta. Eso te iba a decir. No es mentira. Es acertado eso de Santa Cruz, la Venezuela argentina. Es acertado porque Venezuela es con lo que soñaron y Santa Cruz es la triste realidad en la que viven. Santa Cruz es lo que hubiese sido la Argentina si ganaba el kirchnerismo en la última elección. Santa Cruz es lo que hubiese sido la Argentina si ganaba el kirchnerismo en la última elección. Ahí lo tenés, al reverendo hijo de puta. Jóvenes, candidatos a el premio Revelación en los CONEX. Diego Leuco y Johnny Viale. Decían en chiste, este es el lugar del pelotero. No sé a quién lo decía, ¿no? Vos, Luis. Qué boludo, mamita. Los felicito a ustedes. Muchas gracias, igualmente. Cuidanos, ¿eh? Mirá que son muy amigos de mi viejo. Podemos empezar por ahí, ¿no? El apellido, ¿es sí. un yunque o es un...? Para mí no es un yunque para nada. ¿Pero digo, abre puertas? Sí, al principio. Me parece que el apellido lo que hace es que rápidamente se te vea. Yo escribía en la revista Noticias y por ahí si era Diego Gómez se tardaba más. Ah, Diego, ¿qué me dice Diego Leuco? Por ahí posás la mirada. ¿Abre puertas o no abre puertas? Sí, obvio, es tal cual lo que dice Diego. Yo siempre digo, porque me preguntan mucho esto, una cosa es cuando entras, otra cosa es mantenerte. ¿Tenés el teléfono del presidente? Sí. ¿El particular? Sí. ¿Vos? Sí, también. ¿Hablas con el presidente? Sí, por WhatsApp cada tanto. Sí, WhatsApp también. Como vos, Luis. Pero son chiquillos. Perdón, una tontería. ¿Manda emoticones? No, contesta medio seco. Sí, contesta corto, sí. Pero... ¿Cómo contesta corto? En vez de un abrazo, beso. No, no, cuando surge alguna información relevante, pues, es chequear información. Los primeros dos años, el expresidente Kirchner hablaba bastante con muchos de nosotros. Como corresponde. Sí, después no hablo más. Suele pasar que manda mensajes sobre el contenido del programa... Y suele pasar que nosotros chequeamos la información, pero insisto... ¿Sabés lo que van a hacer las redes sociales? El presidente llama para chequear los contenidos de los programas, igual que hacía Néstor, que lo acusaba. No tiene nada que ver. Ese dato que dio tal entrevistado, ¿quién lo dijo? Me pareció interesante. ¿Quién lo dijo? No llegué a escuchar. He comprendido el mensaje. Me parece que Cristina Kirchner es la referente principal del kirchnerismo. Debe ser una gran idea. Le sale humo de la cabeza. Y si ella no se presenta porque piensa que pierde, eso para mí es lo más parecido a la cobardía. Si Cristina quiere pelear 2019, yo comparto con Diego, tiene que jugar en la provincia de Buenos Aires. Es la única manera. Pedro, cerrá que estamos todos. Candidata es María Eugenia Vidal, aunque no es candidata, y Mauricio Macri. Está muy mal en las encuestas. Igual las encuestas están en el peor momento de la historia mundial. Sería un error para el gobierno gobernar a través de lo que dicen las encuestas, porque está claro que las encuestas se comieron. Todos los grandes acontecimientos políticos argentinos y del mundo pifiaron en todo. Cada cual habla de la tintura según le quede el tejido. Estos son más boludos que los indios de las películas. Catarsis, decían. Y de eso se trata muchas veces las inutilidades que andan circulando por allí. Inutilidades, no sé por qué pienso en inutilidades después de escuchar a Majul, Leuco Chico, Viale, Jonathan, digamos. Sí, ahora entiendo para qué sirve Viale Chico, por ejemplo. ¿Para qué sirve? Para valorizar al padre. Claro. Pues ya, Mauro sabía de qué se trataba, claro. Digamos, de chico. En fin, no es el caso de Leuco Chico, que con padre no Leucocito. Tiene... Leucocito. Pero qué lindo, ¿no? Cómo llegado el momento, claro, lo que pasa deciden que las encuestas no son confiables. ¿Cuál es el problema del Leucocito? Sí, es que es un problema. Cada uno tiene el padre que tiene, uno no lo elige. Pero, si te fijas, mi papá, el Leucocito está recontra privilegiado, bueno, jodamos. El padre fue un tipo formado, tiene formación de izquierda, fue del Partido Comunista en Córdoba, estuvo cerca, aunque después se encargó de demostrar que no tenía nada que ver del movimiento Todo por la Patria, en el momento del asalto a la tablada. Despegó como loco, pero escribía era una de las plumas de la revista Entre Todos, ¿sí? Demostró que no quería tener nada que ver, pero por lo menos a partir de ese instante. Con lo cual, como dice ese filósofo que suelo citar el título, al menos para no entrar en Honduras, Slavoj Žižek, que tiene un libro que se llama Aunque saben lo que hacen, aún así lo hacen. Alfredo Leuco sabe perfectamente lo que hace y lo que dice y para quién juega y demás. El hijo entró derecho a la joda, no pasó por todo el camino. Es que un poco creo que en esa desinformación o en esa alienación que produce este culto de la individualidad, A veces resulta muy fácil quedar preso de determinada mentira, ¿no? Digo, esta semana o la anterior, creo que no sé dónde escuché que hablaban de la posverdad y el mundo de la posverdad y todo eso que está. Y me parece que con toda esta mediatización de la discusión de la grieta, que tal vez se habrá dado en otros tiempos con otras palabras de referencia, pero en este caso era la grieta, hubo muchos que quedaron atrapados en esa lógica y que realmente en algunos casos pueden hasta no advertirlos. Cuando fue lo de las torturas que hablábamos hace un rato a nuestros compañeros Iván y Ezequiel, Jonathan Viale nos llamó de la radio, de su programa La Red, y pretendía interpelarlos al aire respecto de por qué nosotros hacíamos ahora este tipo de denuncia. Y amigo, la hacemos ahora porque los torturaron antes de ayer. Claro. Ahora, si vos me estás preguntando por qué no las hacíamos antes, yo tengo que notificarte entonces ahora que la poderosa marcha al Ministerio de Seguridad todos los 7 de septiembre desde 2013, cuando el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad era Berni y las fuerzas implicadas eran Gendarmería y Prefectura Nacional, pero Jonathan Viale no lo sabe porque el que no estaba en el Ministerio de Seguridad era él. Claro. Entonces, ese creo que es un punto que de alguna manera retroalimenta permanentemente una mentira que ellos creen estar combatiendo cuando se posicionan de un lado de esa grieta para decir que en realidad el problema es la grieta que están reivindicando. Claro. Y hay algunos que le han sacado, algunos han quedado atrapados y otros le han sacado sus beneficios a posicionarse en uno de los polos de la grieta. No, sí, muchos de los atrapados también le han sacado sus beneficios económicos, eso no hay ninguna duda. Claro, claro. Así que, y después está una, sí, como vos decías, se llama la grieta, otros le pueden llamar intereses enfrentados. En distintos momentos de la historia argentina hay cosas que se han... Nosotros preferimos no detenernos mucho en ninguna grieta que no sea horizontal. Nosotros la grieta la llamamos línea de la pobreza y tiene, claro, un montón de años en este país. Obvio. Y nos parece que sobre esa grieta tenemos que pensar nosotros quién es compañero, quién no es compañero y cómo nos posicionamos para que desaparezca esa grieta que es la que nos viene haciendo daño desde que la villa es villa. Claro, es eso. Nacho Levy de La Garganta Poderosa es quien está diciendo estas... fruslería, digamos, que está hablando un programa de... hemos hablado superficial, digamos. Superficial, totalmente. Creemos que en cualquier momento nos va a contratar la gente de Intratables para hacer sus informes especiales. Mientras tanto, agradecemos, todavía no nos vamos, pero le agradecemos igual a Nacho porque ha estado compartiendo con nosotros y dándonos una serie de cachetazos conceptuales que no vienen mal recibirlo de vez en cuando. Sí, después que se vaya el sábado que viene el otro, le vamos a contestar, lo vamos a hacer. Ya, no sabes. Las cosas que le vamos a decir. Lo vamos a hacer mierda, pero. Ya, vamos, ya hoy, hoy hacemos como que. Tenemos más audio. Sí, recién comentábamos. Fuera de micrófono. Fuera de micrófono, la. ¿Cómo le podríamos llamar? El vómito. La puesta en escena, la. No es exactamente. El acting, el. Pero interesante que les preparó... Interesante porque, digo, todos aquellos que se supongan, como veníamos charlando en esta mesa de hace un rato, de un lado de esa grieta, que no está mal marcarla como la línea de la pobreza, aquellos que se supongan de ese lado, tienen en el ejemplo que vamos a escuchar ahora una posibilidad de acción. Puedo decir, y vos vas a un programa de televisión y te cachetean y son 5 contra 1... Hay uno que dijo, mira, yo voy a decir esto, se lo escribió, se lo practicó, y cuando le abrieron el micrófono, vomitó. Y no está mal como resultado, por lo menos de ganas de decir las cosas, ¿no? Sí, no, por ahí no expresa algo más colectivo, pero bueno, ¿quién le quita lo bailado? Yo me imagino que Gerardo Romano, que de él se trata. Marcelo Bodetti y Ricardo Alfano estuvieron quedando tomando. Yo me imagino que salió caminando de los estudios de TN, como cuando uno hace, qué sé yo, cuando uno hace un gol, si es que alguno hizo un golazo, yo como que camina 5 centímetros arriba del piso. El tipo se fue satisfecho. Sí, es probable que Romano camine siempre a 5 centímetros arriba del piso. Sí, porque es bastante petizo. Pero bueno. Pero escuchémoslo. Siempre daban una de Romanos. Gerardo Romano, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. ¿Es más fácil empezar a cerrar la grieta desde el ámbito de la cultura? desde los actores, gente que se conoce de hace muchos años, o es tan difícil como el resto de la sociedad? Yo había convenido con la producción que no íbamos a interactuar. No, vamos a hablar con vos. Estamos interactuando. Claro, pero estaban hablando con él. Y después vamos a volver con él. Por eso, entonces eso es interactuar, justamente. Bueno, vamos a hacer la nota con vos y después... Bueno. Pero la verdad es que es un día muy triste para los argentinos, no hay nada para festejar. La grieta se produce en Campana, en Dálmine, Siderca, Tenaris, en una fábrica siderúrgica donde se convierte el hierro en acero y se hacen tubos sin costura para extraer petróleo y tubos más chicos para poder ingresar el gas y el agua que permiten la extracción del petróleo. Y como regalo del 1 de mayo... A ver... Se termina la producción en Dálmine y Campana y quedan 1.200 familias en la calle. Así se festeja el 1 de mayo en la Argentina neoliberal. Y paralelamente y en contraposición y contraste, hoy se inaugura en Houston, Texas, Estados Unidos, una fábrica de lo mismo, del mismo dueño, de Paolo Roca, de la empresa Techín, con la concurrencia del presidente de la nación. Lo cual es para festejar porque 500 obreros norteamericanos van a tener el trabajo que se le está quitando a 1.200 familias argentinas. 500 obreros norteamericanos van a cumplir con el postulado de Carlos Marx de la superexplotación del proletariado por el proletariado. Los obreros texanos, houstonianos, van a ganar y producir a costa de los desocupados de Campana, de Dálmine y Siderca. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. Y además, también, la dificultad de poder compartir con su excelencia el señor ministro Abeluto, porque prometió, dio su palabra de que no se iba a tocar el presupuesto y se tocaron 80 millones de los 200 millones que otorga la ley 17741 al presupuesto del Inca. Además de que compartió la mesa con dos próceres del cine argentino como son el señor Fernando Solanas, que hizo La Hora de los Hornos, que convirtió a toda una generación en libertadores socialistas y peronistas con La Hora de los Hornos de Octavio Getino, y con el señor Luis Puenzo, que ganó un Oscar con La Historia Oficial. El señor Luis Puenzo y el señor Solanas le dijeron al ministro Abeluto que no le creían, que lo creían mentiroso, además de tratarlo de ignorante y de mafioso, cosa que él abonó la grieta porque no quiso sentarse con ellos, por temor a ser vapuleado como lo vapulearon. Y para cerrar con mi pequeño monólogo, quiero decirles también que, como dice Borges en su elogio de la vejez, dice: quizás la vejez sea el tiempo de la dicha. La carne ha muerto o casi ha muerto. La carne ha muerto y la energía libidinal, el juego erótico aumenta porque la carne ha muerto o casi ha muerto. Así que está poco interesante la participación presidencial en apagarle el canal porno a los viejitos jubilados. Viva el porno, viva Perón. Viva el porno, viva Perón. Gerardo Romano, señor, usted tiene todo el derecho de pensar así, hay que respetarlo. Porque pensé que no lo tenía, ¿por qué me lo aclara? Porque estoy preguntando, si no, pero por qué en mi lugar. Venga, yo me siento yo acá. Lo que le estoy diciendo es que, como usted opina así. Está aclarando que tengo derecho a decir lo que pienso. No estoy diciendo. El artículo 23 de la Constitución Nacional me lo consagra. Si me deja terminar, yo le digo lo. Y después me dice, ¿le parece bien o mal lo que le pregunto? Vamos, pero como usted opina así, tiene todo el derecho, y gente que tiene todo el derecho a opinar de otra forma. Ahora, eso implica que hay una grieta y que no se pueda sentarse a dialogar usted, no con él, digo, con otra persona, y que se mantenga la grieta y que el otro es un enemigo. No, la grieta la propone el ministro de Cultura, que siendo ministro de Cultura no se quiere sentar con dos próceres del cine argentino como son Luis Puenzo y Fernando Solanas. ¿Usted lo sabía eso? Ahora le pregunto yo a usted. No sabía. No lo sabía. Bueno, véalo, está el tape, está en Facebook, está en todos lados. Una de Romanos, una de Romanos, una de Romanos. Y lo que escuchamos fuera efectivamente una de Romano, una de las tantas. Que ojalá Romano sea recordado por y no por el Che Guevara, por ejemplo. Y no por el Che Guevara, que es una de las cosas más oprobiosas. Solo comparable con el Luca Prodan de... ¿De quién? ¿Quién de Pipo... ¿Cómo se llama el gordo? El actor... ¿Pipo, vos decís Luis Luque? Luque, Pipo Luque hizo un... Déjenme agregar un Freddie Mercury que mejor no recuerda. ¿Que quién lo hizo, Freddie? No, en escenarios se hace. Ah. Gente que se traga el bigote. Sí, claro. Pero digo, se supone que no le garpan, lo hace de boludo nomás. Pero los otros le garparon para ser actor. A ese le garpan también. Sí, le garpan, pero para otra cosa. brillante, brillante Romano con cuando le dice bueno, vos tenés derecho a pensar eso. Dice, ah, bueno, menos mal que me avisaste. Sí, pensé que no tenía. Pero desnuda una práctica habitual de estos muchachos. Cada vez que alguien dice algo que les cae en el quinto, dice, bueno, vos tenés derecho. No, sí, claro que tengo derecho. ¿Qué me explicas? Claro, sí. A ver. Que mi plata no vale. Claro. Una cosita sobre el audio anterior y los graphs y toda esta menesunda. Brancatelli salió a rasgarse la vestidura diciendo Cristina se equivocó y le pifió feo, pensando que Cristina se puso en el Photoshop, agarró las imágenes y dijo, bueno, ahora le voy a poner en el... no, papá, esto lo hizo otro, que lo que hizo fue unificar en eso, digo, porque en ninguna televisora se vieron esas cuatro pantallas juntas, que ocurrían a distintas horas y en distintos canales. Obvio. Con lo cual, alguien tuvo que tomar las imágenes, juntarlas en un programa y decidir qué ponía primero, qué ponía después, y lo que dijo, bueno, esto así no explica nada. Si le pongo a todas el mismo graph, o sea, claro, Santa Cruz de Venezuela, se entiende que hay una unidad de criterio, que es lo unidad que de concepción, que es lo que reconocía el propio Del Moro. Que sí, se había dicho eso, que digamos que el espíritu era ese, que se podía haber hecho, pero que no se dijo. Con lo cual, muchachos, empecemos a entender cómo son las cosas. Sí, una pavada. Pero digo, un ejercicio que uno podría hacer viendo todos los días y ver el título principal de Clarín y La Nación. Uno dice, ¿será que por aquello de los intelectuales orgánicos del bloque dominante que nos enseñara Antonio Gramsci, qué sé yo? ¿O se pegan un llamado? Yo creo que se pegan un llamado. Se pegan un llamado y dice, vamos con tal título. Son más obvios de lo que uno a veces los sofistica. Y dice, sí, uno no, los gente, gigantiza. Es gente que están unificados por la ideología, pero no hacen política así más rosquera. No, hacen política rosquera. Política rosquera y son absolutamente, a ver, y encima si uno nosotros dice, muere nosotros, en Clarín en La Nación, es desde el sur del río Bravo hasta Ushuaia, que están unificados los grandes diarios y demás. Entonces, pero a ver, nosotros hemos sido acusados, digo nosotros que estamos en el campo popular, nosotros y los medios, el peronismo, cállame de usted como se le cante, hemos sido acusados repetidas insistentemente de bolsa de gato, no, principalmente bolsa de gato. Chorro. Después hay todo, hay grasa, todo. Negro, populista. Y yo creo que ha llegado la hora de asumir que somos una bolsa de gatos, en tanto y en cuanto entendamos que ellos también son una bolsa de gatos, solo que con más plata. Pero no son un ejército que repite indiscriminadamente sus valores. Son un desastre. Y este programa existe porque precisamente son un desastre. La pelea se sigue dando. En todo caso, Nacho Levy, de la garganta poderosa, de la poderosa. Estos no son un desastre, estos son buenos. Estos son buenos, no sé, vamos a ver. Déjame pensar las cosas que dijo. Como cuánto las entienda, se las voy a contestar. Con lo que dijo de Juan Román Riquelme, para mí... A usted lo compran fácil, Buya. Discúlpeme que le diga. Es difícil. Es difícil ser Juan Román Riquelme. Fácil de ser otro. Son como las 6 de la tarde, o más precisamente las 3 y 4 minutos. Nos tenemos que ir. En cualquier momento aparece el que elegí y nos raja. ¿Vos decís que va a aparecer uno a echarnos? Sí. No creo, porque está Nacho acá, no se va a animar. No se va a animar, este cualquiera. Tipo anda enfierrado, ¿sabes? ¿Vos decís? Sí, nos raja en cualquier momento. Pero nos volveremos a ver, a escuchar más que a ver. Nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Nuevamente, Nacho Levy, muchas gracias por venir, muchas gracias por todas las cosas que estuviste diciendo, que insisto, en cuanto las entienda, vas a ver, te mando un mail. No, muchas gracias a ustedes por el aguante, por el espacio, por la difusión, y lo último, cortito, dejarles una invitación para que a partir del jueves que viene se acerquen al Gomón o a distintos espacios Inca, donde se va a estar emitiendo Ni un pibe menos, que es la película que cuenta la historia de Kevin y sintetiza mucho de la realidad que estuvimos hablando a lo largo del programa, la que nosotros vivimos en los barrios, para para nuestra seguridad, para seguridad de nuestros vecinos y para inseguridad de esa industria cinematográfica amarilla que le ha hecho tanto daño a nuestro país. ¿Quién le hizo la película? Antonio Manco es un director de cine extraordinario y mejor persona. Llegó acá enviado por el Festival de Cine de Derechos Humanos de Nápoles, acompañado por el Festival de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires, y se quedó 3 años viviendo en la Argentina, durmiendo en el barrio, pasó con nosotros hasta Navidades, así que realmente sentimos que esa síntesis expresa mucho de lo que vivimos, mucho de lo que necesitamos cambiar y mucho de lo que necesitamos que se conozca para que entonces sí lo podamos cambiar. Bueno, y repetí entonces lo del Gomón. Ni un pibe menos, a partir del próximo jueves en Capital Federal, en el cine Gomón y en los distintos espacios Inca de todo el país. Bueno, ya te comprometo, una vez que salga del circuito comercial y todo eso, y que recupere a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a venir a pasarlo en el auditorio y armar el debate correspondiente. No tenemos ningún tipo de emparentamiento con el circuito comercial, podemos nada, ir hoy, no, mañana, por usted quiera. Nada, bueno, muy bien. Pero no, digo que primero tenga que el público vaya a las salas como corresponde y para nosotros. Y nos estamos yendo y no caben más preguntas, pero yo le voy a hacer una más porque me quedó picando. ¿Qué fuiste a hacer a Uruguay? ¿Cómo se forma La Poderosa en otros países? Se forma a partir de una integración latinoamericana que para nosotros no es abstracta ni filosófica, se desprende de lo que desayunamos en cada uno de nuestros barrios. Yo desayuno tostada con manteca, pero al costado de mi casa desayunan chipa y al costado de mi casa desayunan sopa con arroz, y esa unidad que se expresa de los movimientos mal llamados migrantes adentro de esta patria grande, ahora está empezando a arrojar una materialización organizativa en distintos barrios iguales a los nuestros. Estuve en el barrio Isla de Gaspar, donde hay una asamblea de vecinos que se organizaron, que están empezando a articular con nuestras asambleas, como así también en la colonia de Guadalupe en Guadalajara, en el barrio Oasis de Medellín, y con mucha más dificultad de lo que implica vincularnos entre los barrios de la capital o entre las distintas provincias. Uh-huh. Estamos tratando de avanzar en una estrategia conjunta por esa ruta que en algún momento nos marcaron el Che, Bolívar, Martí, Artigas y mucho más. Nacho Levy de La Grata Porosa sigue hablando. A mí me dijeron que los compañeros de Uruguay que se están sumando, allá se llama La Poderosa Voz. Gustavo Bulla, quienes habla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Nacho Levy en el día de hoy, y Nacho del otro lado del Driovi haciendo la operación técnica. Todos nosotros estuvimos haciendo este Nosotros y los Medios 253. El sábado que viene no lo vamos a invitar de nuevo a Nacho Levy porque nos come todo el programa, así que voy a invitar a algún otro que hable un poquitito menos. Si viene el que yo creo que va a venir, va a hablar más de otras cosas, pero habla también. Pero será. En el fondo hablamos siempre de lo mismo. Pero bueno. Ustedes a las 13 horas el próximo sábado pueden volver a sintonizar otro Nosotros y los Medios. Nosotros no vamos al demonio, pasen a lindo. Ay, feliz día de los trabajadores, no del trabajo, como nos quieren hacer que el lunes sí, no, es el día del el día de trabajo no sería festejado. Y las trabajadoras también. Y de obviamente, y que recuerda una matanza de compañeros. Y viva Perón, cara. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Es el fin. Este programa. Tiempo de meditación. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá. Escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en el corazón. Adiós, adiós. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Tómatela, tómatela, tómatela, tómatela. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Los volvemos a ver, porque siempre hay.